Señoras y señores, programa número 34, estamos saliendo perfectamente al aire. Parece que ahora salimos más claros, salimos más profesional. El sonido de Egocéntrico hoy, no, no compares. Hoy tiene un operador con carné. La magia, mira, mira, la magia. Mira la magia en los dedos del señor Fernando La Pena. Señoras y señores, hoy tenemos un como gasista matriculado, no, operador matriculado, así que aplausos nuevamente. ¿Dónde está el purrete? Con la presencia de Fernando La Pena, entonces, por la ausencia del señor Pulpo. En la semana les cumple las palmetas. Sí, sí, estamos palmeteando a mano, digamos. Es palmeta humana también y no está tan duro. Por la ausencia del Pulpo, decía, esto debido al festival de jazz que lo abdujo toda la semana. El Pulpo estuvo recorriendo todos los lugares que tenían jazz. De repente, todo el mundo iba a ver Jax y él estaba ahí. Como Wally, en las calles de Nueva York o en las playas de Miami, a donde la gorda irá de visita ya la semana que viene. Sí. Dejará pozos en la arena. Sí, bueno, así estaba el Pulpo en los festivales de jazz y se ofreció amablemente. Y acá subimos el nivel entonces. ¿Se ofreció amablemente o pidió, preguntó cuánto salían las dos horas? Dijo, ¿cuánto hay? Dijo. Sí, algo así. Bueno, y acá le dijimos, hay lo del sindicato. Perfecto. Sindicato, obviamente todos sabemos que operadores de radio web no hay sindicato. Por lo tanto, bueno, lo trajimos engañado. Va hasta que se dé cuenta, va a seguir poniendo todos los audios. Menos mal, sí. Señoras y señores, tenemos hoy el programa número 34 de la saga de la tercera temporada. Así que un domingo más y un domingo menos para terminar el año. Sí. Porque ¿cuánto estamos en cuenta regresiva. ¿Cuántos programas quedan? Y nos queda hasta el festival que sería el domingo 4 de diciembre. ¿Sí, último programa? Al cual le vamos a empezar a dar una bomba bárbara. Habrá artistas, habrá de todo. Ya nos queda muy poco. Máxime, teniendo en cuenta que el domingo que viene la gorda no va a estar, vamos a tener que hacer una reunión de producción, decidir qué es lo que vamos a hacer. Porque hay un casamiento en Tucumán al cual yo debo asistir. No, yo el que viene estoy. El otro ¿al que viene estás? Sí. Bueno, entonces, bueno, mira, uno no voy a estar yo, otro no va a estar la gorda. Ah. Y en el medio creo que hasta hay un festival en Pilar en donde tengo que ir a tocar. Por lo cual, la cuestión se va a ir poniendo ríspida domingo a domingo. Sin embargo, pero como si siempre hicimos, de alguna manera salimos. Vamos a arreglar, ¿no? Casamiento en Pinamar, dice Ilbeto. No, en Tucumán, Ilbeto. O sea, a 1500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vas en avión, por supuesto. Se casa en Tucumán el hermano del benemérito Rocola, amigo de este programa, amigo mío de la música misma, integrante del trío Vamos Arriba. O Vamos Arriba, como dicen algunos presentadores. Vamos Arriba. Sí, cada tanto dice alguien, acá está el trío Vamos Arriba, dice así. Y nosotros nos reímos por lo bajo y le aclaramos que es sin la S. Porque si no queda, ¿cómo es? Sí, deja de ser uruguayo. Claro, digamos. Y sí, tal cual. Y como nosotros somos uruguayos todos. Pero tenés que ponerte campeones si querés que se den cuenta que sos uruguayo. Con o sin campeón. Le voy a pedir, ya voy a molestar por primera vez al operador. Molesto. A pedirle un poquito más de retorno. Así nosotros escuchamos y nos quedamos tranquilos de que la voz está saliendo fuertemente. Perfecto, ahí me gracias, hace pulgar arriba. Y ya estamos pulgar arriba. Hoy, señoras y señores, tenemos. A ver. Momento de deportes, obviamente. Sí. Con la saga del fuego. Ah. El deporte on fire que empezó la semana pasada con ese deporte clásico de los deportes olímpicos, sí, de las señor. Disciplinas olímpicas, que es el tiro con arma de fuego, obviamente. Arma de fuego, la disciplina, por supuesto. Hoy tenemos algo nuevo, algo renovado, novedoso. Que va a dar para la polémica también, sí, obviamente. Es un choreo. Todos los del fuego van a dar para la polémica, porque tienen combinación con otro. ¿Qué sé yo? Se puede decir, es como cuando hizo los saltos ornamentales, que decían si era de aire o de agua. Pero este lo aclaramos. Claro, lo aclaramos porque estaba dentro de la federación de la FINA, exactamente. Sí, de nadadores y no sé qué. Sí, natación. Este va a ser una controversial. Sí, una flatulencia encendida, no. Ese podría ser. Ese podría haber. Hay algunos videitos por ahí de gente flatulenciando a ver quién hace lindo más fogonazo, fuego. Sí, lindo fogonazo. Pero no creo que eso ingrese como un deporte en el fuego. Eso más bien es deporte en esfínter, se conoce bien como el deporte esfínteriano. y es muy gracioso, pero no hay competencias de eso. Gracioso. Por ahora, muy gaseoso, dice la gorda. Claro, tirando chistes, qué buenísimo. También vamos a hablar de deportes de siempre, lo que pasa en la semana, lo que tenemos en materia tenística, en materia deportiva, la derrota de fútbol. Potro para el oyente 13 que no está conectado. No está conectado. Aún no. Debe estar escucho, me escucho raro. Sí, nos escuchamos mucho. No sé por qué. Pero, puede ser que nos escuchemos. Debe ser eso que dijiste vos. O puede ser la ventana abierta de la General Paz que estamos escuchando mucho carro. Ah, viste, como cerramos un poquito la ventana y ya nos escuchamos mejor. Igual te digo. Lo charlamos en producción, chicos. Finito, la operación finita. Ahí. Finita. Yo creo que ahí, dos. Porque ahí estás mejor. El del medio es el chicos, que corresponde. Dejen de contar todas las cosas que pasan. Sí, estamos arreglando el micrófono de la compu, y esas cosas. Bueno. También estará. Sí, todo lo de la semana, sí. Obviamente. Perdido el potro, eso te decía. Perdido el potro. Bueno, ya lo vamos adelantando. Un pequeño adelanto que tira la pastilla, que tira Dave. Y la gorda ha venido también. Vamos a tener seguramente unos videos memorables, cosas que nunca podemos olvidar o que estábamos olvidando y ahora las vamos a recordar. Sí, porque trajo uno que es genial. Muy buenos videos. Todos nos acordamos. Dos videitos. Hoy tenemos dos. Soy doblete de la gorda. Viene por el lado de la publicidad. Ah, mirá. ¿Verdad, gorda? Y sí, o adelanto mucho. No, ya está. Ah, ya está. Deja. Era todo lo que había para decir. Y viene por el lado de la publicidad nostálgica. Por supuesto, los datos al pedo. Y ya tiene en sus manos la gorda un libro de muchos datos al pedo medicina. No tengo el teléfono. Diría mi sobrino. Hoy tuiteamos desde la compu porque Damian se olvidó el teléfono en casa, entonces ya no va a poder tuitear como lo hacía antes. Tengo en mis manos el manual de datación alpedística medicinal. Perfecto. Que lo voy a investigar en la semana. Hay materia para rato ahí, ¿eh? Y hay muchos mitos y muchas verdades dentro de la salud mental. ¿Y a quién hay que agradecer por el libro? No, hay son investigaciones privadas, que yo con mucho esfuerzo voy a acumular. A mi novia Agustina, que pasa, hay que agradecer. Lo encontré y dijo, esto es para la gorda, hay muchos datos médicos. Yo se lo dejé para que ella me lo pueda dar y que se sienta útil. Sí. Bueno, la gorda entonces va a tener su momento de video. Todos se preguntan qué pasará con el pulpo top 5. ¿Qué pasará con el pulpo top 5? Hoy, señoras y señores, va a haber pulpo top 5. ¡Vamos! Porque aunque no esté el pulpo top 5 sigue viviendo en los anales de la radio web fonía nacional. Queda pendiente la pregunta de la última vez, que es que Gaviota estaba al borde de irse. ¿Se salvará Gaviota o no se salvará Gaviota? Yo no sé si puedo esperar. Por lo que he visto en el egocéntrico.blogspot.com y hoy tienen los últimos minutos para votar en egocéntrico.blogspot.com. Lo primero que aparece es el pulpo top 5 y ahí pueden votar por el preferido, por el que quieren que se quede, por el que quieren que se vaya. Ustedes dan su votito ahí, piénsenlo bien, pueden hacer un solo voto, entonces ese voto tiene que ser para el que más les guste. Eso garantizará la permanencia en el top 5 por una semanita más o 15 días. 15 días. ¿Eh? Claro. 15 días más. Ya habíamos agregado a unos tocando Highway to Hell la semana pasada, la anterior, y que tocaban Highway to Hell de AC/DC en vivo con un acordeón y una pandereta. Y lo cantaban en ucraniano, una cosa digna del pulpo top 5. Ucraniano. Nos han mandado también un video por ahí que sería el ingreso de esta semana de unos personajes, bueno, ya lo van a escuchar, no quiero adelantar el pulpo top 5. Hoy también tenemos, señoras y señores, concurso, y ahora sí, palpitemos. Magia. Hoy tenemos ustedes. Susana tiene. ¿Qué Susana? Susana Jiménez, como todos saben, tiene el juego del millón. Sí. Esto es un insulto al conocimiento humano. El verdadero conocimiento está en este programa, todos lo saben. Siempre, papá. Y tenemos entonces el juego del malón. Malón. En el día de hoy, dos participantes, dos oyentes intrépidos que quieran sumarse a contestar, van a tener la posibilidad de contestar en el juego del malón. Toda la temática tiene que ver con los indios americanos. Muy bien. O sea, con los pueblos originarios de esta tierra, desde México para abajo. Desde México para abajo. Sí, todas las preguntas tienen que ver con los malones, obviamente, ¿no? Con el malón, con indios conocidos, caciques conocidos, conocidos genocidas de principios del siglo XVIII, todo así. Todo así, vamos a van a tener que ir contestando. Y obviamente la grilla son, como conocen el juego del millón, básicamente la mecánica es las tres respuestas, luego viene la pregunta y usted apuesta. Le vamos a dar 100 copex a cada oyente. Copex. Y esos 100 copex van a ser repartidos por cada pregunta. Pero tampoco voy a adelantar, esto solamente es para comentarles qué es lo que viene. Copex son es la moneda virtual nosotros. Que se utiliza en internet en casos de concurso como este. Ellos van apostando, en vez de tener 1 millón tienen 100 copex, que vale muchísimo más, ¿no? Demia ya lo sabe, porque está dolarizado. Ajá. Sí. Y bueno, y vamos a hablar de todas las cosas un poco y así, y vamos a también ir poniendo publicidades, separadores, todo de la mano de Fernando La Pena, porque hoy el pulpo, como ya dije, no está presente. Sería bueno quizás llamarlo y decirle, ¿dónde estás? Y que se escuche el jazz de fondo. Claro. Estoy acá en un super recital. Y él cuenta eso, que le interesa prácticamente a él solo, a los dos o tres músicos que van ahí. O escuchás el silencio y decís, hola. Sí, ¿qué haces? Ah, está durmiendo, boludo. Ah, y ahí se pudre. Claro, ahí le mandamos el sindicato de dos o tres personas nada más y lo fajamos con una tabla. Está destinado dos o tres personas entre el jazz y la operación. Sí, entre la operación de este programa, ¿viste cómo es? Dos o tres personas. No, digo, porque el sindicato tiene dos o tres personas. El jazz también. Pobre pulpo de acá en River. Pulpo en soledad. Muy bien, estamos las 20:25. Dos cositas nada más que pasaron la semana y que yo recuerdo ahora en este momento, antes de que me agarre a condroplasia. Una es que se cayó un edificio. Sí, tremendo. En la avenida Mitre. Yo cada tanto ando por ahí. Si no leí mal, disculpame que te interrumpa. ¿No? Sí, por favor. Ya que estás acostumbrado. Si no vi mal, hace un rato se derrumbó otra parte. No, sí. Lo están tirando a propósito. No, pero todavía no habían empezado. Yo vi la placa de TN, decía, se derrumbó una parte, otra parte, decía. Sí. Esa decía la placa de TN. Ahora, si querés, me voy a hacer la de Teletipos y te actualizo, porque están las 24 horas con A mí me gustó algo que hizo TN, que es que a los 10 minutos que se cayó el edificio, pusieron abajo el contador de muertos. No, el contador de muertos, no, porque zafó nadie y no hubo ningún herido. Sí, pero por suerte. Hubo abajo el nombre del arquitecto de la obra de al lado. No, menos mal que tenemos a TN y no un sistema judicial y peritos y todo eso. Ya vela por la justicia por mano propia directamente TN. O sea, si el pobre tipo, no sé, había dejado la obra una semana atrás porque era peligroso y la constructora decidió seguir, por ejemplo. O si el tipo... No, quizás importa, tiene que ver, ¿eh? Quizás tiene mucho que ver y hay que... Merece lo que vos decís es que se tira el dato... Así, sin importar, ¿no? Familia, toda la gente que está detrás de ese muchacho, bueno, la liga de rebote sin siquiera haber comenzado ninguna pericia. Que además ni nada. Vuelve al AutoCAD como en los principios de tu trabajo. Sí, no lo llama nunca más. Tercer asistente bueno, de AutoCAD. No se sabe. Yo soy famoso porque, ¿se acuerda del derrumbe? Ese fui yo, dice el tipo. Y quizás vende el doble, no se sabe. Claro, ¿eh? Claro. No, por ahí para demoliciones le viene bárbaro. Pero claro, me gustó TN que bueno, hace eso. Te tira el arquitecto. Directamente y lo prende fuego sin mediar palabra. Con cara de serio, obviamente, diciendo, esto es una vergüenza. Es muy serio, es muy problemático. Y bueno, el responsable de todo esto es Juan José Arquitectura. Y bueno, y ahí va, ¿no? El palo, el mazazo en la cabeza para el responsable, entre muchas comillas. El responsable. Y bueno, también algo muy importante, la cuestión de el tema del aborto, las cuatro, esas, digamos, lo que se abrocha o que se abrocharía la ley para despenalizar en ciertos casos. Esto también el dictamen no se aprobó al final. Estuvo mal, no, se fue a discutir y finalmente todavía no se... Habían dicho que sí y después tuvieron que salir a decir que no se recular. Había... Claro, sí. Exactamente, que no se había aprobado. Por lo tanto, todavía sigue ahí en el tintero la discusión. Una discusión inabarcable, por supuesto. Algo que hace muy complicado decidir. O ponerse de un lado o del otro. Yo creo que la mayoría de la gente no sabe realmente. Todos los que quizás están de un lado o del otro, algunos tienen muy buenas razones fundamentadas en estadísticas y otros fundamentadas en quizás algunos dogmas religiosos, por ejemplo. Sí. Pero alguno más radical y otro más racional, yo creo que es la minoría. No todo el mundo sabe realmente qué pensar acerca de eso. Sin embargo, bueno, se cree que es necesario para los sí. por lo menos los 4 o 5 casos que están postulándose, pero, que es el caso de que la madre corra riesgo si el bebé está enfermo, el caso de una violación, el caso de alguien con debilidad mental, bueno. A mí sabes que me parece que, de todas formas, está bueno que ya haya debate, o sea, por lo menos que se empiece a debatir, porque ahí es donde me parece que nos enriquecemos todos, escuchando 2 campanas, escuchando 3 campanas, 4, las que haya. Seguro. Me parece que ese es ahí donde ganamos la mayoría, ya, y que ya llegue a la Cámara mínimamente, es una apertura por lo menos para que la gente se empiece a enterar. Te graba y por ahí puede llegar a incluso informarse un poco más, como decías vos, y no vivir en solamente negarlo por negarlo. Sí, por supuesto. ¿Viste? O darle vía libre, sí, total, a uno no le importa. Alguien decía por ahí que era muy difícil siendo hombre, por ejemplo, opinar sobre ese tema, y... Lo que se cree también es que un poco hoy se está discutiendo porque la mujer tiene otro rol en la sociedad. Y antes, si eso hubiese sido cuestión de masculinos, quizás ya se hubiese resuelto en la época de, la antigua Roma, digamos. Como, ¿qué hacemos con el aborto, muchachos? Esto, listo, porque decidimos nosotros, como que listo. Estaba en manos de los hombres discutir ciertos temas, y ahora la cosa se está poniendo tarde. Para mí, creo que muy tarde se está empezando a discutir esa cuestión. Igual, cuando uno empieza a discutirlo y cuando se empieza a debatir, es porque hay un camino que ya está abierto y inevitablemente se termina. Hoy, en 5 años, en 10, inevitablemente se termina abriéndose esa posibilidad. No creo, porque que si no, sea una discusión que ni quede se ahí. Discute. No, no, si no, no, no entra dentro de los parámetros de discusión, ni en el Senado, ni en sociedad en sí. Por supuesto. 20:30, señoras y señores. Y este es el momento. ¿Viste? Donde correspondía. A tiempo. Este es el momento, señoras y señores, de que, bueno, invitemos a todos a que escuchen este programa y que en Facebook nos puedan seguir a través de Facebook Egocéntrico Web, para todo el que tiene Facebook, sino en el chat. Para todo el que abre el chat, estamos directamente ahí en el index, en la página principal, y sus conectores con el blog, su conector con el Twitter, para que tenga Twitter es @egocéntrico. Ya tenemos 116 seguidores. Una cosa de locos. Están todos en la puerta de la radio gritando. Twitter. Magdalena también. ¿Vino Magdalena? Magdalena de la Fuente Gaviota, no, porque está allá en la. ¿No? Es pero no nos sigue en Twitter, no sigue en Facebook. Magdalena no, de la Fuente Gaviota. Estaba en Twitter. ¿Está en Twitter también? Sí. Ay, qué peligro. Le dan Twitter a cualquiera, dice ahí. ¿Qué hace con 140 caracteres? Vamos a ir entonces al momento deportivo de la semana con el señor Damian Morinelli. Y lo que viene, lo que sigue, es esto. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Muy bien, entonces ya estamos todos reunidos para el momento del deporte. Primero vamos a ir con el deporte convencional, ese deporte que la gente quiere más o menos saber de qué se trata. Y el de la pelotita chiquitita. El tenis. Entonces, sí, bien. Porque hubo 2 torneos esta semana en los cuales hubo buenas actuaciones de 2 argentinos diferentes. Uh-huh. Especialmente en el de Valencia, donde estuvo jugando Del Potro y Mónaco. Del Potro perdió en semifinales con Granollers Pujol, es un tenista español de la Armada Española de tenis, que son unos cuantos, sí. Que se especializa en polvo de ladrillo, como la mayoría de los españoles, pero esto era una superficie sintética y techada, por lo cual se adaptó bastante bien y terminó ganando el torneo. Ganándole en semifinales a Del Potro, un Del Potro que venía perfilándose para finalista por lo menos. Sí. Le ganó a Del Potro y después en la final le ganó a Mónaco, que hizo un gran torneo. Pico Mónaco, se ve que le esto vino de tener bien. Tanto argentino tenista es un problema porque se terminan eliminando entre ellos. Sí, pero lo bueno para Mónaco es que metió una final después de mucho tiempo. Estuvo 4-2 en el tercero para ganar el partido y Granollers se lo llevó a tiebreak. Ahí fue donde ganó el español. Pero un buen torneo para Pico, que por ahí venía perdiendo demasiado temprano en los torneos. Se ve que Zaira Nara le viene bien a Pico Mora. ¡Epa! ¿Está tirando una primicia? No, no es primicia, ya se sabe. Ah, bueno. No, yo, ¿viste cómo es esto? Sí, ¿qué se la viene cepillando esa. 83 está conectado, parece que sí. Hoy tuvimos día de cumpleaños y nos sentábamos ahí charlando, ¿no? Sí. Con el padre del pulpo. Y sí, estábamos ahí parloteando y ya averiguaron quién es Oyente 13, dicen, por ejemplo. O sea, algunos oyentes de este programa preguntan por Oyente 13, como si nosotros supiéramos quién es, por ejemplo. Y es más famoso que este programa mismo. A sí, veces, claramente. Quiero decir, este programa no es famoso. Yo sé quién es, pero Oyente 13 es casi tan famoso, pero también como el programa. También nos lo consultan como queriendo indagar de alguna manera. Y además por ahí despistar, porque quién sabe si parte de esos oyentes no sabe al mismo tiempo. Oyente 13 dice, yo sé quién es. Dice. Bueno, no sé si lo yo no sé si lo he escuchado Oyente 13, pero perdió Del Potro ayer en semifinales, así que debe estar feliz de la vida. Siempre le dedicamos las derrotas de Del Potro a Oyente 13. Esta derrota lo deja fuera del torneo de maestros, ¿no? De los mejores del año. No entra, pero ahora se bajó, anunció la Federación de Tenis por parte de Paribas, que es el sponsor de el torneo que se viene, que es el Masters. Sí. Que Del Potro ya se bajó, aunque sea como incluso como suplente, por una dolencia en el hombro. Uh-huh. Claramente en señal de me voy a cuidar para la Davis. Epa, todos piensan eso. Que se viene, sí, se viene el fin de semana de la Davis, ese fin de semana que nos puede dar por primera vez la ensaladera, ¿no? ¿Qué se la llama? Todo por una ensaladera. Todo por una ensaladera, pero que es preciosa y que es lo que nos falta ganar en tenis, digamos, para... tiene otro torneo para perder. Sí, tiene otro torneo para perder. Va a estar muy difícil, nos van a poner arena directamente los españoles. ¿En los ojos? Sí, no en los ojos. Se juega en Sevilla la final, ya está definida la sede. ¿En Sevilla? Pero van a ser una cancha muy lenta. Iba a jugar Nadal, iba a jugar Ferrer. Pero es más fácil. No es más fácil. No es más fácil. No, especialmente para Del Potro, que no se adapta muy bien al polvo de ladrillo. Más allá que es un jugador fuera de serie y que puede tranquilamente jugar en esa superficie, no es su mejor superficie porque los golpes de Del Potro son muy pesados. Ajá. Entonces, cuanto más rápida sea la cancha, mejor para él. Buenas noches, dice Esteban. Buenas noches. Yo no sé si es Esteban o es el primo, me parece. Tiene que darle doble clic y... O no sé. Otro Esteban. Es el otro Esteban. Ah, ok. Bueno, así que nada, por el lado del tenis eso, por el lado del fútbol arrancamos por la B, como siempre en este programa arrancamos por la B. Ganó River, volvió a la victoria después de su peor partido en el campeonato el fin de semana pasado, hace dos fines de semana, y le ganó 4-1 en Jujuy a Gimnasia, un equipo jujeño que no viene muy bien. Sí. Viene, creo que es la quinta derrota seguida esta. Y viene, está en la B, digamos, bien no viene. Bueno. Entre otras cosas. Perdió 4-1. Cuatro goles de Cabenagui. Realmente, ayer dio clases de definición Cabenagui en el área. Sigue metiendo goles, claro, pero Cabenagui pertenece a otra categoría. Eso es de, está claro, es de, ¿no?, otra categoría Cabenagui. Sí. 7 contra Atlanta, 5 contra... Sí, es de otra categoría. La verdad que es un jugador que dentro del área no te perdona y ayer lo demostró. Tuvo, creo que 4 situaciones de gol. Sí. Una en la misma jugada que fue el gol de taco. Hizo un gol de taco, hizo un golazo por el costado del arquero con chanfle a la derecha. Encima cancherea. No sé si cancherea, pero ayer realmente la descoció toda. No te metas con la B. Bueno, yo no dije nada, como siempre. Sí. Siempre agacha la cabeza y habla de la cabecita. Vamos a la A. Ya querés ir a la A. ¿Qué quería decir de River? ¿Ganó River? Sí, ganó River. Pero lo que quería decir era que el puntero, que era Instituto, hasta comenzada la fecha, era el puntero. Si ganaba Instituto hoy, jugó con Brown en Madryn. Ajá. En Puerto Madryn, fueron a ver a las ballenas y además jugaron a la pelota y no le pudieron ganar a Guillermo Brown. Sí. Vos me decís, ¿quién es Guillermo Brown? Es el equipo. Brown. No, es el equipo que se llama Guillermo Brown de Puerto Madryn. Ah, se llama Guillermo Brown. Se llama Guillermo Brown. Almirante Guillermo Brown. Equipazo. Está bien. Equipazo. Es el almirante. Hay que decir eso. Chico Brown tenía nombre. Sí, aparentemente. Bueno, la cosa es que no le pudo ganar a este equipo de Madryn, el Instituto de Córdoba, y con el empate quedan los dos con 26, los dos son punteros de la B Nacional. Ganó Central, que es otro de los que venía ahí peleando, también ganó Ferro. Así que está por ahí, están 3-4 puntos abajo. Muy bien. De Instituto y de River, que son los punteros. Quédese ahí, porque viene el concurso luego de este momento con Damian Morinelli. Y además vamos a tener, obviamente, ahora que recorremos la A, vamos a tener el deporte en el fuego. Falla. La fecha arrancó el viernes con el empate entre Alboy Y el independiente de Gallego, iba a decir, mirá qué fallido. Sí. El independiente de Ramón, que no logra levantar cabeza, no le encuentra la vuelta a Ramón. Había arrancado bien, se puso dos veces en ventaja Independiente, con goles de Matías de Federico, el primero, un gol de un rebote. Se llama Joaquín Pérez, gorda. No importa. Dos goles de Mauro Matos para el empate, dos veces lo empató Mauro Matos para All Boys. Rafaela no pudo de local ante Belgrano, un Belgrano que saca buenos resultados de visitante. Es un hueso duro de roer. Epa. El equipo pirata cordobés. Como este. Olimpo le empató otra vez a un este San Lorenzo que había arrancado bien con un gol de Kalinski de cabeza después de un córner. Sí. Ganaba 1-0 el San Lorenzo de Assad. Lo empató Olimpo. San Lorenzo está complicado y la gorda había dicho antes que San Lorenzo está en... En promoción. Ah, muy bien, bien, gorda. Gracias, perfecto, gorda. Está en promoción. Dos victoria, jugadores por uno. Sí. Ayer la victoria de Tigre, un Tigre que necesita los puntos, le vino bien que no haya ganado San Lorenzo. Le ganó 2-1 a Colón. Godoy Cruz le gana a un Estudiantes que es mi candidato, Estudiantes. Ajá. Ya matemáticamente no llega, así que se baja de la lucha por el título. Perdona a toda la gente. Ay, con pincha. Un gol de Dennis Cooper. No, Dennis Cooper. Ganó 3-1, decía Godoy Cruz, en Mendoza, sí, con goles de Cooper, de Ramírez, el goleador del campeonato, y de Rojas, un gran jugador, Rojas, a veces lagunero, pero juega bien, presten la atención. Lagunero, sí. Y ganó la Academia, le voy a decir, Pulpo, ganó la Academia, hoy no está el Pulpo, pero donde esté va a estar contento, con gol de Gio Moreno de cabeza. 1-0. Le ganó 1-0 a Argentinos Juniors, un gran trabajo especialmente de Toranzo. Y de Auche, ex argentino Juniors, estuvo muy cerca Auche de Auche. De Gio, dejó, Giovanni. Dejó el. Bueno, Boca, 0-0. Ministerio. Seguimos. ¿Listo, gorda? ¿Listo? Sí. Listo. Ganó Lanús, el clásico, el partido para mí más importante junto con Boca Vélez. Banfield Lanús. En la cancha de Banfield arrancó bien Banfield con el 1-0 en gol en contra de Paolo Golds. Un centro bien tirado. La esos gente centros que duelen. Golds. Ginebra Golds. No. ¿Puedo decir los dos goles de Lanús? Sí, los dos goles de Lanús lo hicieron Rita en ese Pavone orden. Pavone y uno que es zurdo. Izquierdos. Mami. Izquierdos y Rita sí, Pavone, sí. Que sería. El tanque Pavone hizo el empate para Lanús y Izquierdos, después de un córner muy bien tirado. Decime por que Diego zurdo, Valeri. Me muero muerta. No importa, gorda, pero podría haber sido. La victoria de Unión ante Newell's, un Newell's que también no. El Newell's de Caña, recordemos que está Diego Caña al frente de Newell's. Ajá. No, tampoco logra ganar a nadie. Así que Unión logra 3 puntos, que todos sabemos que Unión no divide. Por ende, gana 3 puntos, claro, y sube Unión mucho no divide, el promedio. Obviamente, porque es la Unión. Exacto. Buah. Y Vélez. Yo pensé que era un chiste, yo pero también, no. El, pero como no se olvidó. No dividen el promedio. Yo me refiero siempre a lo deportivo. Los chistes te los dejo a vos. Sí. Y Boca no pudo con Vélez, pero lo que le decía antes a nuestro operador, que es hincha de Boca. Sí. Boca, sumando de a uno, también le sirve porque lleva muchos puntos. Lleva 8 puntos de ventaja. Y quedan 15 por jugar. O sea que está bastante, bastante tranquilo todo el temita para Boca. Tiene que jugar con Racing. Ese es el partido del campeonato. Porque lleva Racing le gana... 10 puntos al segundo. Por eso, lleva 8 puntos. Sí, claro. Si Racing le gana a Boca, lo que hace es ponerse a 5. Que 8 puntos es casi 10 puntos. Claro, pero es la única chance que tiene... Sigo insistiendo. El campeonato se va a definir en ese partido, es el que define el campeonato, que es creo que la fecha que viene, ya te digo. Sí, en la Bombonera, Racing-Boca, es sí, el partido sí, que define sí, el campeonato. ¿No? Racing empata y el campeonato está terminado, que para mí ya está terminado desde hace 5 fechas atrás. Bien, porque usted... Yo lo vengo diciendo desde 5 fechas atrás, que Boca es el campeón. Sí, también dijo otras cosas que no se cumplieron, pero no, bueno. Pero esta se va a cumplir. Así que la única chance que tiene Boca, que tiene, perdón, Racing, es ganarle a Boca en la Bombonera. Una tiene plantel como para hacerlo, pero creo que Boca con su funcionamiento no va a poder perder. Un empate le sirve, así que va a jugar el partido con muchísima tranquilidad. Uh-huh. Esa es la ventaja que tiene por sobre la Academia. Por ende, para mí el campeonato está terminado, lo dije ya. ¿Qué? ¿Terminado? Perla ¿qué blanca. Quiere decir? Terminado que Boca es campeón. Boca? Sí, señora. Bueno, ¿y los conflictos grita. Internos en la... En la barra, se resolvió todo en la semana, citaron a declarar a los dos jefes de la barra brava. A... ¿Liceo y quién más? El otro es Mauro Martín, se llama. No lo tengo. M.I.M. El que es actual líder de la barra. Y en declaraciones en la semana, Diceo dijo que si se agarran, se matan. Le preguntaron, ¿qué pasa si se cruzan? Nos matamos, dijo Diceo, sí, tranquilamente. Qué lindo. Que él no tiene problema de no ir a la cancha, pero que el otro tampoco vaya. Ese era lo que decía Diceo. Ah, no come ni deja comer. No, mal. Si yo no voy, el otro tampoco. Esa porque gente sino, no fue al jardín de infantes. No, no sé si fue al jardín de infantes o no, pero lo que sí sé es... Esa gente no tiene mamá. No tiene mamá, pero son bastante hijos de... Sí. Ve que sabe meter chistín. Es bien, sí, no es bueno. Gusta, no linkea rápido. Linkea. Bueno, la cosa es que lo que decidió la justicia fue que de acá que termine el año, sí, se va a ver qué pasa con ellos dos y que no pueden concurrir a la cancha de acá hasta que termine el campeonato. Muy o sea bien. Que veremos qué pasa, si se van a agarrar en algún lado y lo van a dirimir como saben ellos, que es a las piñas, botellazos, piedras, puntazos. Todo marketing. Y también armas de fuego, todos lo sabemos, Boca ha matado gente de River, incluso con armas de fuego. El problema principal es que nadie se hace cargo. Boca dice que no le dio la entrada. Dice, que se haga cargo va preso, Day, por eso no se hacen cargo. No, es que en realidad es la única forma de terminar con esto y endureciendo las sanciones, porque no, una, qué sé yo, por ejemplo, alguien que hace disturbio en la cancha... de repente, no sé, se lo llevan detenido, lo demoran, no sé qué, averiguación de antecedentes y no hay realmente una condena. En Inglaterra se tomaron medidas drásticas con eso. Está bien, es otra sociedad. Barra Brava era Barra Brava. O sea, solamente era eso, no estaba dentro del club, no estaba metido. No, Buenas noches, don Romero. Bueno, los pero por eso, están adentro del club, ahí está el problema. Entonces nadie los conoce, nadie sabe quiénes son, cuando todos sabemos que sí saben quiénes son, y después cuando llega el momento de establecer una, digamos, una condena o un castigo por lo que se hizo, sí, los castigos son muy blandos, entonces están libres y manejan negocios de todo tipo, desde trapitos, pungueos en las tribunas. Yo en cancha de River, bueno, me he robado varias veces. De algo hay que laburar. Sí, pero bueno, es realmente lamentable que en una cancha de fútbol se tengan que enfocar las tribunas como parte del espectáculo. Primeros planos a Diceo saltando, primeros planos al otro saltando. O sea, no son parte del espectáculo. Yo quiero ver el partido, sí. Es el partido lo que tiene que generar el espectáculo, no los muchachitos que están en las tribunas. Me calenté acá, de carajo. Esteban, sí, Esteban también se indigna y dice que bueno, los Barra Brava son de barras argentinas y demás, todo la tropa kirchnerista. Bueno, ahí está. Pero otra las Barra Bravas ahí desde mucho antes que incluso Kirchner naciera, sí, ¿no? Yo sí recuerdo. Pero no sé si muchos antes de Perón, problemas. No sé si antes de Perón. No, antes de Perón no, seguro que no. La época de Tula, mirá, y todo Tula eso. Y Tula estaba con Carlos Saúl, que nene ese, tocando el bombo. Los Barra Brava los inventó Perón, dice acá el amigo. Bueno, podría llegar a ser. Bueno, no vamos a continuar con la polémica de los Barra Brava, porque son gente que no merece tampoco. Y además los domingos, en vez de escuchar egocéntrico, están en la cancha. Así que, seguro. A mí así qué mierda me importa. Tiene. ¿Quién se va a llevar el coso wifi para escuchar, La aplicación del iPhone. No, nadie. Nadie. Bueno, podrían también, ¿no? Porque para lo que hay que ver. Son las 20:46, nuestro operador ya está quieto hace mucho tiempo, sí, así que vamos a moverlo, vamos a hacer que se le sacuda el índice y emita en este momento el video, porque muteame, vamos a ingresar a los deportes en el fuego y entonces ya vaya probando, vaya tirando ahí. Lo que tenemos que decir es que hay que mutear en el reproductor donde están las liñitas, esto lo dice siempre Pulpo, ahora lo tengo que decir yo, donde están las liñitas de las barras de ajuste, ahí abajo hay un cosito que maneja el volumen, usted lo pone parlante en cero para poder seguir escuchando el programa y ver el video solamente de modo ilustrativo, con esta interactividad que nos caracteriza. Por supuesto. All bueno, the time. La cuestión es que ahí ya le expliqué al Primo Loco, me parece que el Primo Loco ya está escuchando el programa, le mandamos un saludo también. Mucha gente está ingresando a esta hora, evidentemente se estuvieron acicalando para llegar peinados al programa, lo cual nos halaga bastante. Poné ahí en egocéntrico, vamos a entrar Damian Morinelli hoy, Deportes en el Fuego, ¿y de qué se trata todo esto? Tenemos hoy un deporte que en realidad no es un deporte, te lo tengo que decir, no quiero mentirle a la gente, es Red Bull puso plata... Básicamente. Hey, cualquiera. Bueno, básicamente es esto. Red Bull puso plata, ¿sí? Y le pegó una bengala en una tabla de surf a un ñato. Ah, mira qué bueno. Y el chabón surfea de ahí noche. Arranca, Ahí arranca el videito. Surfea de noche. Hola, chicos. Chicos lindos. Sí, son chicos lindos para que. Sin pelos en el pecho. Sí, fíjate cómo surfea. Mirá vos. Con la bengala. ¿Y cómo se ilumina la ola? Mirá vos. ¿O es que los surfistas tienen brillo interior? No, pero usan el fuego para transportarse por el agua. barra... entre el agua. Sí, pues la discusión sigue de la conversación anterior. Acá dice, claro, se tira un pedo. ¿Puede ser que se haya tirado un gas, por ejemplo, y que se mantenga ese gas sobre la tabla o no? No creo que sea tan gaseoso, especialmente porque están en un lugar abierto. Si fuese en un lugar cerrado, con te la creo un poco hacen una más. Piletita con olas. Sí. ¿Sí? Pones a un gordo a saltar en una esquina, ¿viste? Que el famoso competidor Suculito Sakayama, que es japonés. Famosísimo. Sí, famosísimo, sí. Y también. Mirá de noche, qué lindo que se ve, ¿eh? También María Muchastegui, otra famosísima gasista. Muy, sí, ya me acuerdo. Pobre sí. María Muchastegui. Los chicos lindos de ahí, sí, de California, abren ya el debate porque estamos viendo, de Hawái creo que son, no sé, sí, estamos viendo cómo ellos están sobre el agua, pero sin embargo se ve el fuego rozagante. Sí. Para nosotros es un deporte en el fuego porque está la Federación de Asaderos. Sí, sin fuego sería, escúchame, sin fuego es surf. Sin fuego es surf. Listo, esto no es surf. Esto no es surf. ¿Sí? Ahí tiene el muchacho. Yo voy a defender googlear tu columna, Damian, a capa y espada. Gracias, papá. ¿Y viene el otro ahora? ¿Está el otro pegado? Sí, ahí el operador. El otro también en el agua. Sí, sé, a ver. A ver cuál es el que viene, porque hay otro, había dos. Muy bien, Beto. Se llama Surfire. Surfire, muy bien, Beto. Surfire, tal cual. Que hay un señor, bueno, sacándose los pantalones. Esta es otra modalidad de lo que vimos recién. Sí. Hola, chicos. Algo parecido, ¿ves? Acá el muchacho se está así calando y poniéndose. Colorado McAllister, es verdad, se parecía. McAllister, con un poco más de pelo. Le ponen un gel. Lo están untando. Sí, ¿qué le van a hacer? Se puede mostrar esto en radio, ¿no? Sí, se puede mostrar, okay. No pasa nada. Se pone un traje antiflama. Un traje antiflama, fíjate. Como lo preparan todo el muchacho. Mirá. Porque va a ser una variante de lo que acabamos de ver. Sí, surf es... adentro del ojete de una ballena. ¡No! Mirá, el chabón se prende fuego en una explosión. Chicos, no hagan esto en sus olas, por y él, favor. Y se cagó, dice Esteban. Ay, sí. Terrible. El muchacho, cómo está este muchacho. Está re loco. Hace lo mismo, pero surfea prendido fuego. Sí. Es otra modalidad. Es diferente. La modalidad gomazo, sí. Súbete. ¿Y qué tenía? ¿Un magic click ahí? Se llevó un magic click en la tabla. Se llevó algo y un chispero. ¿Y por qué se abrazan? Porque lo lograron. El objetivo era instalar el deporte. No se muera. Prenderse fuego mientras surfeaba. En realidad yo les mandé un mail y los felicité y... el muchacho ahí se terminó el videito. Se, sí. se enteraron de que yo le respondí, que estaban en el programa y sí. Se abrazaron de la alegría. Ajá. Estamos en Egocéntrico, monstruo, le dijo. Y le dio un abrazo. Le dio un abrazo. Sí, y aparte, porque estaba calentito y tenía un poco de frío. En vivo, la gente. Sí, la verdad que son dos deportes de riesgo, totalmente. Totalmente, pero con falla. Pero me gusta el otro porque el otro se ve como a la noche. El otro es más y tiene una onda más visual. Es también. Más bello. Ahora, deporte es cualquier cosa. ¿Cosa? O no. Deporte es algo no. Que amerite una competencia. No, yo punto. Por eso te dije que esto era un choreo. Sí. Directamente. Ahí está Primola. Ahí está. Ahora sí los escucho, chicos. Habla de Boca Day. No, hablamos ya de Boca. Juan Manuel, el programa empieza a las 8, querido. Claro. Y Juan Manuel ahí hablando con sus íntimas. Seguro. Facebook. Seguramente. ¿Un bonzo es un deportista? Pregunta oyente 13. Y sí, la verdad que se quemó como un bonzo. Bonzo era los Zeppelins. Claro, esos grandes los que antes de la aviación, digamos. Está el periodismo bonzo también. Porque está el surf bonzo y está el periodismo bonzo, que es... un tipo haciendo una entrevista prendido fuego, por ejemplo. Ah, bien bonzo. Ese es el famoso periodismo bonzo, ¿eh? Sí. Pasan a través de la experiencia. ¿Vos te acordás ese que estaba en el programa de Mauro Viale, que se acercó mucho y se prendió fuego? Creo que era un gendarme. Tenían que apagar, hacer un simulacro y prender algo y el chabón salió. No, sí. Programa terminó de siendo Víctor un Hugo, blooper eso. Terminó sí, siendo pero un pobre chabón. Tremendo. No, de Víctor Hugo no creo. Sí, no. El programa de Víctor Hugo Morales, señor. Que iba, estaba mostrando cómo se debía proceder en caso de incendio. Exactamente. No sé, y agarraron y pusieron una bola de ramas, le pusieron nafta. Sí, nafta y boludo. Y el tipo con un fósforo. Encendedor, sí, claro, una cosa así, de loco. Explotó y salió volando. Sí, ¿no? Sí. Se prendió fuego. Y ahí aprendieron todos los bomberos que la nafta explota. Sí. Y después en la bomberística. ¿Ponzo no era por los monjes budistas que se prendían fuego en sus flagelaciones? ¿Los budistas se flagelan? Es la primera pregunta que me aparece. Ponzo es una mezcla de boludo y sonso. Ay, esa me cierra más. Sí, parece, es más adecuada. Está bien usted, operador Fernando La Pena, operando este programa con el pulgar arriba. El pulgar. Nos va a dar la posibilidad de escuchar una publicidad porque este programa se tiene que sostener con algo. Sí. Y en cuanto volvemos, arrancamos con el concurso. El juego del malón, señoras y señores. Un concursazo, por decirlo así. ¿Ya tiene alguna publicidad preparadita? ¡Qué grande! ¡Un paso adelante! Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Recordándome el mouse. Está bien, entonces la gorda me está dando el mouse y yo doy. Agarro la botella y la rompo contra la mesa de este programa y doy por bautizado el momento en el que vamos a comenzar con el concurso, que es el juego del malón, señoras y señores. ¿Qué quiere decir esto? Susana Jiménez tiene un concurso, este programa también. ¿Qué quiere decir esto de tener un concurso en este programa? Y voy a repetir qué quiere decir para que ustedes sepan qué quiere decir realmente, ¿no? Esto es así. Usted va a tener primero las respuestas. Yo le voy a repartir un dinero. Le voy a dar un dinero a usted como oyente. Sí, ¿cómo se llamaban? Vamos a darle 100 copex a cada copex. A cada participante. El participante va a ser elegido ahora a partir de la velocidad con la que pueda escribir una respuesta, una de las respuestas de las dos preguntas que va a hacer la gorda, que tienen que ver con los datos al pedo que vamos dando cada domingo. Yo como escribano quiero... Porque esto no está producido. Yo quiero decir como escribano de este concurso que depende mucho de la velocidad de conexión también, ¿eh? Así que no se quejen. No nos hacemos responsables de la velocidad de conexión de cada uno. Mira, ¿cómo me hace? ¿Así? No, no. Está llorando. Estoy diciendo. Dey tiene razón, dice. Dey tiene razón. Dey tiene razón. No, habla la cucaracha, no. Eso no, porque nos vamos a las manos y termina todo mal. Habla el primo loco que tiene una conexión paupérrima, creo. Debe estar conectado así como hace él, robándole internet a alguien. Yo lo digo, a ver si se me malinterpretó claramente. Lo digo para que no lloren los oyentes. Los oyentes no tienen que llorar. Acá es el que llega primero, llega primero. Perfecto. Listo, terminamos. El que contesta... Exactamente. No, porque siempre está, hay un halo de turbieza en nuestro concurso. Dicen que siempre hay tongo y... Quiero que se vaya eso una vez. Mirá, una vez ganó la hermana, entonces, bueno. La gorda ya está produciendo entonces la parte en la que hace la pregunta de los datos al pedo que hemos hecho en algún momento. Mientras suena la música de Pancho Ibáñez de fondo... Todos se van a poder ir preparando, gorda, no hable así, explico de qué se trata el concurso. El concurso es el juego del malón. Esto quiere decir que yo le doy 100 copex a los dos participantes que van a competir entre sí, elegidos por la velocidad de reacción que tengan para contestar la pregunta que vamos a hacer ahora. Y esos 100 copex serán repartidos entre las tres respuestas que van a dar inicio a las preguntas. O sea, que van a dar el indicio de la pregunta. Por ejemplo, yo voy a dar primero las tres respuestas... Que dice Day, la primera respuesta es Day, la segunda respuesta es Rocío, la tercera respuesta es Nicolás. Entonces la pregunta es, ¿quién habla más boludeces en el programa de Gorcéntrico? Entonces ahí le ponen 100 copex a Nicolás, 0 a Rocío, 0 a Day. Entonces, si la respuesta es correcta, conservan los 100 copex. Claro. Si la respuesta es incorrecta, bueno, donde creo hayan dejado los copex... Todos vieron el juego del millón de la gorda, ¿no? Pero yo lo... No, el tuyo no, gorda, es de la otra gorda. Está hablando de otra gorda. Bueno, y entonces esto es así. Obviamente, de las tres preguntas, de las tres respuestas que se dan al principio, solamente pueden poner plata en dos. ¿está? Ok. Solamente pueden poner plata en dos. Hay una que la tienen que descartar. Y ahí se pueden descartar dos. Si está muy seguro, puede poner los 100 en una. Por ¿verdad? Ejemplo, claro, sí, sí. Pero no pueden poner en las en tres. Las tres. Perfecto. ¿Por qué? Porque si no, le estaríamos dando ventaja y podría no perder todo lo que tiene. Exactamente. ¿Se entiende? Entonces, son pocas preguntas, pero el que logra conservar más COPEX gana. Y si hay, en caso de empate, ¿qué pasa? Porque hay que resolver. Desempatamos con datos al pedo. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, la gorda ya tiene las preguntas preparadas, gorda. No. Dos preguntitas. Acuérdese de alguno. Todo me los tiene que rebuscar en internet mientras yo estiro y estiro y estiro este momento. ¿Eh? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Dice la internet. Encontré una página. Vamos, tenemos no que revele la fuente de la gorda. ¿Alguna pregunta? Sí, una sola tengo. Bien. Discúlpeme, tengo que recorrer un poquito a ver qué es lo que pasó en el chat. Y dice, bien, yo tengo la notebook de Conectar Igualdad. Está complicado, Ilbeto. A ver, primo loco, si contesta rápido. El que se queda con más COPEX se gana una entrada gratis para el Festival Egocéntrico no del 4 de diciembre. Porque... Y bueno, por ejemplo, ¿por qué no? Bueno, está bien. O lo mencionamos en el festival y lo hacemos hablar como el gran ganador. Pregunto, si tenemos, no sé qué va a hacer el oyente 13 el día que hagamos el festival. Que vaya con una máscara. Va a tener que ir con máscara, ¿no? Va a tener que ir. Y pero si va con máscara, todo el mundo se va a dar cuenta que es el oyente 13. Va a ir encubierto, me parece. Pregunto, si tenemos que poner plata, ¿no hay algo raro? Deberíamos ganar. Bueno, pero yo lo que explico es que nosotros le damos el crédito de 100 COPEX y usted ya lo tiene virtualmente claro, en la mano. Claro. Así que haga la tarea, recuerde, nosotros vamos a ir anotando lo que pierde, pero usted si quiere, en su casa hace la tarea. Acá esto va a ser todo revisado por el señor. Sí, yo soy el fiscalizador. Damian Molina es escribano público. Me da crédito después, les debo, dice. Me da crédito después, les debo, pregunta. No, usted, es todo para usted, el dinero. Bueno, pero entonces... primero tiene que contestar las preguntas de manera correcta. Digo, es el juego del malón porque todas las preguntas tienen que ver con indios latinoamericanos, con malones. Con malones de pueblos originarios y todo eso. Por eso es el juego del malón. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien, vamos a arrancar. Entonces, la primer... ¿qué olvidaste? Dice el primo loco, perdí. Bueno, la primer pregunta. Sí, la claro. primer pregunta, Ilbeto ya está, que se sale de la vaina para poder contestar rápidamente. Juego del malón, genial, dice Lola. ¿Todos participan? Participan los que den correctamente la respuesta a esta pregunta. Bueno, como tenemos una sola pregunta, van a ser los dos primeros no, que responden. No, dale, dale, gorda. Después tiramos otro dato, bueno, pedo que yo me acuerdo. Rápido. ¿Qué dos animales, qué dos mamíferos sí. tienen sexo por placer? ¿Qué únicos dos mamíferos en la Tierra tienen sexo por placer? Tiempo gordo en el aire. Ya. Y tira el Beto, el delfín, delfín y humano, hombre y mujer. El primero en responder correctamente... es Don Romero, un Romero otra vez, de vuelta en el podio. Y esto es por contestar rápido. Y quiero decirles, quizás él desde la NASA tiene una gran conexión, más rápida que la de todos. Seguramente, sí. Pero él contestó rápidamente, puso ahí lo y siempre está presente en casi todos los concursos. Pero bien, palmetas, es verdad que lo que dice Lola. Él ha contestado primero, nosotros preguntamos qué dos mamíferos. Muy bien. Y contestó los hombres y los delfines. Son los dos mamíferos que tienen sexo por placer. Sofilia, tira. Sofilia dice, no, entre ellos no, cada uno con su especie. No, pero además si ambos lo eligen, ¿qué problema tiene? ¿Si hombre y mujer igual fue una buena respuesta. Es al mérito, podríamos darle. Sí, sí. Le cedo a Beto la participación, dice Don Romero. Ay, ahí ya tengo no que revisar si el reglamento. Ya tengo que revisar el reglamento. Tiene que cambiar pañales, sí. Lo está, verificando. Ah, tiene que cambiar pañales. Bueno, ¿cómo el Beto está Romero? De acuerdo. Todo ese tema, no sé si ya está avanzado el tema de Romero. Empieza el tongo, tira 73. Pero contestó bien. Bueno, él contestó bien una de las dos. No, no las dos. Él dijo hombre. Dijo delfín, no dijo hombre. Fíjate qué honor entre hermanos que hay, ¿no? Sí, se cede en la copa. Pero bueno, porque después se la reparten. Y yo, como son mellizos, cualquiera de los dos la usa después. Sí, la entrada. Claro, nadie los reconoce. Nadie se va a dar cuenta. Bueno, vamos a decir: el siguiente dato al pedo. ¿Usted, Damian Moriné, se acuerda de un dato al pedo? ¿De alguno? ¿De alguno que tengamos por ahí? Algo que tenía que ver con la circunferencia de la Tierra. Si excavábamos en un lugar, ¿de dónde salíamos del otro? ¿Cómo era? Ah, exactamente. Si excavábamos, ¿de qué ciudad salíamos? Sí. Si excavábamos en Buenos Aires, ¿era? ¿Qué ciudad salía, aparecía del otro lado? Supongamos que tenemos un torno gigantesco. Me la sé, dice Don Romero. No me ayude, no me, me ayude la gente. Dice Don Romero, pero Don Romero ya está participando. Vamos a ver quién contesta entonces. Si tuviésemos Luis Guillón, dice Lola. Es verdad, fue una de las. Lo dijo alguna vez, pero no es esa la respuesta. La respuesta tiene que ver con que si agujereamos la ciudad de Buenos Aires, ¿de dónde salimos del otro lado del globo terráqueo? ¿En qué ciudad salimos del otro lado del globo terráqueo? Y contesta Esteban China. ¿En qué ciudad? Y se pregunta, ciudad. Pero es una ciudad, tenemos que decir la ciudad. Y Johannesburg, dice oyente 13, y no es esa la ciudad de Johannesburg. Lola, bien. A ver, sí, sale en una ciudad, bueno, pero la ciudad tiene que ver, creo, con lo que dijo Esteban. En principio, voy a dar alguna pista para que conteste el segundo participante. Se lo podemos dar a Esteban. Primero va a ser Ilveto por traslación de sangre. Okay. Y el segundo, ciudad opuesta, dice ciudad oculta, ciudad opuesta, tira oyente 13 y no. Hay que ver si se anima algún otro. A ver, Primo Loco. Lo están buscando, vamos, lo están googleando. A ver qué puede pasar. Vicky, Esteban, Lu, Cuti, Dumps. A ver, cualquiera de todos los que están por ahí en el chat conectados. Si quieren también contestar. Chicos, es una entrada al festival. La vamos a poner como a 70 mangos. Así que empiecen a participar porque sí, si no, sí, no va a venir nadie. La pone con SH, es la inicial de la ciudad. Vamos a dar un un indicio más. Empieza con SH, la ciudad que está en la del otro lado del globo terráqueo de Buenos Aires. Ni idea, che, malísimo, dice Lu. Y parece que nadie está googleando. Y Shanghai dice oyente 13. Y es correcto. ¡Vamos, oyente 13! Tenemos los dos participantes y ya tenemos la primera sospecha de Tongo. Porque es donde quiero está que gane, oyente 13. Si pierde. Bueno. Para que venga, sí, si pierde, estamos en el horno. Esto es así, señoras y señores. No puede contestar. Pueden, en todo caso, sí, una vez que igual que apuestan algo de los COPEX en las respuestas, ya está jugado, digamos. Ahí ya no se jugado puede mover. Una vez que doy yo la respuesta, ahí tiene tiempo, solamente un minuto para contestar. Y nadie puede contestar por él, obviamente. Le pueden sugerir cuál de las tres opciones puede llegar a ser la correcta, pero va a ser difícil incluso que lo busquen en internet. Para mí, sí, tienen que ir a la intuición. Está preparado para eso un poco el concurso. Tienen que ir a la intuición y tienen que ir también al conocimiento de la secundaria que hayan tenido en algún momento o haber visto algún canal educativo como Encuentro, por ejemplo. Bien. Ahí está Ilveto, entonces preparado. Ilveto y oyente 13 es el match de hoy. Y vamos a arrancar primeramente con el señor Ilveto, que ha recibido la primera posibilidad de concursar. Y las respuestas. Esto arranca así, ¿eh? Derecho, así, dame, de un poco derecho de cortina, dame un poco de cortina, así arranca. Bien, arranca entonces el concurso, el juego del malón. El señor Ilveto ya está preparado. Y las primeras respuestas. Usted va a tener que elegir entre dos categorías. Una, la primera categoría es hijoputas. Y la segunda categoría es lo que. Elija entre esas dos categorías, hijo putas y lo que. Se me recorta, loco, dice Ilveto. Ya vemos que tiene una conexión paupérrima. La primera categoría es hijo putas. La segunda categoría es lo que. No es familiar mío, dice. Ah, no, no coma. Es familiar mío. Y claro, es, son hermanos. Porque empieza para decir. Ilveto es familiar de los conductores. No es familiar de los conductores. Ilveto. Atención, que Ilveto se está bajando. Aparentemente. Parece que estamos como tartamudos, dice acá la gente. Tienen que navegar. Vamos a ir cerrando las navegaciones que están al pedo. A ver si nosotros de esta manera podemos dar un poco más de continuidad a la comunicación. Estamos ahí, espero que nos estén escuchando bien entonces. Bien. Arrancamos entonces con este concurso de las preguntas. Ilveto tiene que contestar entonces cuál de las dos categorías quiere elegir. Es una es hijo putas y otra es lo que. Ilveto elija rápidamente, así puedo darle las respuestas. Y usted va a poder poner 100 copex en las preguntas que más le convengan. La que le parezca que puede llegar a ganar. No sé si Ilveto está todavía ahí, dando vueltas. Creo que está conectado, o no, pero. Escuche, Ilveto, escucha. Ilveto, estoy tipeando rápidamente. Gracias, el operador que va llenando los baches. Le preguntamos, ¿escucha, Ilveto? Rápidamente, ahí está, aparece en rojo. Me parece que vamos, se lo fue. Vamos a arrancar. Se lo fue. Vamos a, pues, vamos a arrancar con lo cubro yo cuando desconecte. Y vale, ahí ya se va repartiendo. Cualquier cosa. Hay que jugar con uno solo. Deme un mate, dime a Morinelli que sí, tengo el carguero seco. Helado. Bueno, sacamos a los romeros del concurso y vamos por otra pregunta de ¿La gorda se acabó el chiste? Le aparece en rojo, parece que Ilbeto está reiniciando. Buen sólido, don Romero. Mm. Uno más. Uno e dos, ¿no? Guayo dice... Mm. Bueno, es momento de arrancar con Oyente 13. No podemos seguir dilatando más esta situación. Dejamos que Ilbeto vaya a buscar una conexión a algún bar de la esquina. Me acomodo la gallina. Y vamos a arrancar con Oyente 13. Oyente 13 entonces tiene las dos categorías para elegir. La primera es hijoputas. La segunda es lo que. ¿Cuál elige de las dos? Para comenzar con las respuestas. A darle las respuestas y usted después va a tener que saber cuánta plata pone cada una. Hijoputas, dice entonces el señor Oyente 13. Y las respuestas son... Onas, ranqueles o aymaras. Las respuestas son onas, ranqueles o aymaras. Muy bien. Tiene 100 copex para apostar en solo dos de las opciones. Y la pregunta es... ¿Cuál de estos... tres pueblos originarios exterminó Roca? ¿Cuál de estos tres pueblos originarios exterminó Roca? Tiene un minuto. Tiene un minuto y pone 100 a los ranqueles, el Oyente 13. Vamos a ver cuáles son las respuestas. Y vamos a recordar al Primo Loco que no vale ayudar. No, puede sugerir, porque acá ya apuesta todo. Y porque ahora ya apuesta todo. A partir de este momento no puede cambiar la apuesta. Que juegue el Primo, la otra. No puede cambiar la apuesta del señor Oyente 13. Así que vamos a dar la contestación. Deme un poco de cortina. Vamos a sacar las que no son, o una de las que no son. No son los Onas. Los Onas Brothers zafaron. Hubiese perdido todo el Primo Loco. Zafaron. Primo Loco hubiese perdido todo. Pero contra... No, usted compite contra sí mismo. Usted tiene que mantener los 100 copex. Vamos a ver la otra respuesta que no es correcta. Le queda Ranqueles. Tiene 100 copex apostados a Ranqueles y 100 copex a los aymaras. Si Roca exterminó a los ranqueles, pierde todo. Perdón, gana todo. Si Roca exterminó a los aymaras, gana todo. Sí. ¿Se entendió lo que dije? Sí. O sea, lo dijiste mal, pero no importa. Sí, lo dije mal. Pero no se entendió, salvé. Vamos a dar entonces. Ranqueles y aymaras, hay 100 en ranqueles. La respuesta: ¿cuál de estos tres pueblos originarios exterminó Roca? Es Ranqueles y conserva los 100 copes. ¡Vamos! ¡Bravo! O sea, no son los aymaras. El señor es muy Oyente 13. Por radio, Sí, es muy difícil. Oyente 13 ha conservado los 100. Pero es un concurso. Y hemos aprendido que Roca exterminó a los Ranqueles, señoras y señores. Esa fue la respuesta y fue correcta. Vamos a darle la segunda posibilidad al señor Oyente 13. Va a elegir las otras dos categorías. Primera categoría, ahí volvió Beto. Beto, ya arrancamos con Oyente 13. Usted aguarde, entonces. Acá 50 le piden. Le piden 50, Primo Loco. Tiene dos posibilidades Oyente 13 para elegir. Las categorías son... Napia o Cipayos. La categoría es Napia, Napia o Cipayos. ¿Cuál de las dos elige Oyente 13? Napia o Cipayos. Esto es para conservar los 100 copex que conserva desde la primera pregunta. Difícil, y sí. Elija Napia o Cipayos. Difícil. Pero debe elegir, porque si no nos quedamos acá hasta la semana. Napia, eligió Napia. Napia. Y entonces las respuestas son H.I. y Milla. O Mayi. Ah, la mierda. Está difícil. H.I. Sí. Y Milla. O Mayi. Y la pregunta es: ¿qué palabra quichua significa estornudo? La respuesta son H.I. Y Milla. Mayi. Mira cómo le pone el acento. Muy bien. Vamos a ver. Salud, dice por el primo. 100, tiene 100 copex para repartir en solo dos de las posibles respuestas. achi, imilia o mayi, que palabra en quichua significa estornudo. Y, hijo de Buda, dice, y sí, acá todos nos estamos riendo porque está difícil, ¿eh? La sé, pero no tengo plata, dice el primo loco. Y 100 mangos a la primera. Todo, todo, se la juega. Todo o nada. Y podría conservar todo o perder absolutamente todo. Entonces, a partir de este momento, la respuesta del señor oyente 13 son 100 copex apostados a la opción HI. Que seguramente por intuición, ¿eh? Le suena que... Sí, sí, obviamente que... ¿No? Por el HI. Sabiduría, por no el HIS, es. Por el HIS. No capaz. Sabemos por qué. La respuesta... incorrecta es Emilia es incorrecta, o sea que conserva todavía sus 100. Las opciones que tiene por conservar los 100 es achi o mayi, en quichua qué quiere decir estornudo. Si él puso 100 mangos achi, si achi significa estornudo en quichua, se queda con los 100 mangos. Si mayi significa estornudo en quichua, pierde los 100 mangos. ¿Y la entrada? ¿Estamos? Apuesta todo y la posibilidad de la entrada. Hay que ver cómo le va a Il Beto. La respuesta correcta, señoras y señores, es... ¡Achi! ¡Y conserva los 100 pesos! Sube la cortina. Que vamos, entonces el señor 273 se ha quedado. ¿Qué va a decir ahora, no? ¿Qué va a decir ahora si mantiene o no mantiene esa idea que tiene de que acá hay tongo, no? Él mantuvo los 100... A ver, ¿qué tenés para decir ahora? Mantuvo venía los 100 copex. La palabra achi significa estornudo en quichua. Y de ahí viene el achis que nosotros usamos siempre. ¿En serio? Del achis, que podría ser un dato al pedo, pero hoy funciona. Qué para suerte este que concurso. Es una palabra bastante fácil, porque imagínate decir... Si se fuese, no sé, carapujum. ¿Cómo estornudas parecido a eso? No, sí, bueno, pero es que se vino por onomatopeya. Entonces por onomatopeya... Pensé que había sido al revés. Se trasladó al mundo mismo. Muy bien, señoras y señores, es el turno de Il Beto. Competir con alguien que ha conservado los 100 copex. Y mientras tenga los 100 copex, es acreedor de la entrada. Sí. Si Ilbeto pierde algo de esto, él, obviamente, acá oyente 13 se jugó el todo por el todo en cada una de las preguntas. Vamos a ver si Ilbeto tiene la misma posición. Lo ha puesto en un brete igual, porque Ilbeto ya no va a poder dividir su fortuna, porque dividir su fortuna significaría perder. ¿Entiende? Contra la pared, lo puso. Entonces, solamente va a poder contestar bien, porque en este caso es a todo o nada, como el mismo oyente 13. Lo ha dicho. Tiene la posibilidad, sin embargo, de elegir las categorías. Y las primeras para Il Beto son Vamos por partes y Que te la pongo. Vamos por partes o Que te la pongo. ¿Cuál de esas dos categorías elige Il Beto? Vamos por partes, dice Il Beto, y acá se va a jugar. Las respuestas del Vamos por partes son... Atahualpa, Tupac Amaru, o Amaru, como le quieras decir, o Catriel. Las respuestas son Atahualpa, Tupac Amaru o Catriel, tres caciques muy conocidos de los pueblos originarios. Amaru sin acento en la U, Tupac Amaru, dice Esteban. Me pasa el dato, te lo digo yo que soy peruano. Muy bien, ¿a cuál de estos tres caciques... Catriel. ¿A cuál de estos tres caciques trataron de descuartizar atándole las extremidades a cuatro caballos? ¿A cuál de estos tres caciques intentaron, porque no pudieron, descuartizar atándole las extremidades a cuatro caballos? Y el Beto se juega todo por el todo y siempre a Tupac Amaru o Tupac Amaru. Amaru o Amaru, no, dije Amaru. Es 100 Amaru porque nos copex, dice Il Beto se juega Il Beto. Entonces, las respuestas incorrectas son Atahualpa es incorrecta, Il Beto todavía zafa, contiene. ¡Vamos, entonces Beto! Mantiene los 100 copex. Momento de tensión, queda Tupac Amaru o Catriel, la cual de estos dos que quedan habrán querido descuartizar. No se adelante, Beto. Puede ser Catriel, puede ser Tupac Amaru. respuesta correcta es Tupac Amaru y conserva los 100 Copex Silveto. Esto se pone candente, señoras y señores, se pone candente. Hay gente con un nickname muy extraño, estrafalario, que dice hola sin H. Bienvenido, hola. Hola, digámosle. Sí. Señoras y señores, vamos a pasar a la siguiente categoría. Siguiente, dos categorías que va a poder elegir Ilbeto para mantener y preservar los 100 Copex, que vas a tener que jugarse por todo por el todo. O sea, si la pifia en esta, pierde y gana Oyente 13. Oye Radio, dame el owner. Este es alguien que está en el chat, pero no en la radio, por ejemplo. Que se metió en la página del chat, pero no en está la radio. Está escuchando la radio. Sí, debe estar conectado en Miami, por ejemplo. Y bueno, si quieren darle la dirección web, se la pueden dar. El resto de los oyentes, ustedes verán. Muy bien. Las categorías son... Tana Ferro. Tana Ferro. La... sí, sí. ¿No? Ya sabes. Soy cineasta, la actriz ahí que trabajó en la película de Suar. Tana Ferro. O Lo Corrieron de Atrás. Lo corrieron de atrás, lo corrieron de atrás. ¿Cuál de esas dos categorías elige Ilbeto para... Comete mis calzones, dice, ¿qué onda? Estamos en el medio del concurso. Lo corrieron de atrás, elige Ilbeto. Entonces este es el juego del malón. Ilbeto va a tener que contestar correctamente para quedarse con los 100 Copex. Y si contesta mal, se va a quedar sin 100 Copex. Esto es así, señoras y señores. Antes... Para Nicolás. ¿Podemos ir a una publicidad? ¿Cómo la ve acá el oyente? Porque no podemos continuar. Nicolás. Pero vamos a dar las respuestas. Las respuestas son... Caupolicán, Tenochtitlán o Huaycay Puro. Caupolicán, Tenochtitlán o Huaycay Puro. Y la pregunta es... ¿Quién de estos tres... No lo digas, porque lo pueden googlear. ¿Ves? Vamos a la publicidad. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Sí, señoras y señores, esto sigue de manera... colosal, un dejamos tenso. Demian acaba de volver con el mate y dejamos tenso el aire con las tres posibles respuestas. El chat está que arde, es verdad. Con las tres posibles respuestas: una es Caupolicán, la otra es Tenochtitlán, la otra es Huaycay Puro. Y la pregunta es: ¿quién murió empalado? No. Obviamente, la categoría era Lo Corrieron de Atrás. Y la pregunta es: ¿quién murió empalado? Y Beto tiene solo la posibilidad de contestar bien, 100% bien, porque si no... Está en el horno, claro. Está en el horno, pierde. No tiene margen de error. Y tiene que pagar que la entrada. Todo lo que tiene para poder ganar el concurso. Y puso los 100 Copex en Huaycay Puro. Puso directamente todo su dinero... A este cacique o líder de pueblo originario latinoamericano. ¿Seguro, seguro? Pregunta Oyente 13. Huaycay Puro. ¿Seguro, seguro? Preguntamos nosotros. Ilbeto duda. Ilbeto piensa. Ilbeto afirma su elección. Recuerde que o 100 pesos o nada. No son pesos, Nico. Copex. Perdón. O 100 Copex o nada. Ilbeto calla. Por Beto, lo tanto, otorga. La respuesta de Ilbeto es Huaycay Puro. Vos sabés de Ilbeto. Chicana. Ilbeto lo chicanea al Oyente 13. El Oyente 13 ¿Se regodea en su casa? No lo sabemos. No sé. Vamos Veremos. A decir. La respuesta incorrecta en este caso era Tenochtitlán. Carrera. En carrera el señor Ilbeto. Y queda la respuesta Caupolicán o Huaycaipuro. ¿Cuál de estos dos, señoras y señores, fue empalado? Y la respuesta incorrecta, o sea, quien no fue empalado, fue Huaycaipuro, señoras y señores. Ilbeto perdió sus 100 copex porque el cacique Caupolicán fue embadurnado con un tronco y empalado en Plaza Mayor para que todos lo vean en esa época. Así que lo goza, le hace chiva Calenchu. El hermano lo defiende. El hermano lo defiende y le dice que se haga empalar. Así que tenemos un ganador, habemos ganador de este concurso, el juego del malón. El señor oyente 13, que ahora se las ve más complicada porque tiene una entrada gratis. Ahora tiene que justificar. Pero la tiene que venir a buscar. Esto es su identidad. Por una entrada. Reservada o el festival egocéntrico. Ahora pusimos a otra persona en entre la espada y la pared. Sí, entre decidir seguir siendo oyente 13. Un tipo anónimo o de repente hacer usufructo de la entrada que se ganó acá, jugarse, salir a la luz, salir del closet virtual y aparte con el riesgo de que lo empalen, porque los dos hermanos están diciendo que lo van a empalar cuando lo vean en el festival. Y Beto dice perdí a propósito y para darle la calucha. Y bueno, no sé qué va a elegir el oyente 13, pero ya lo veo nervioso. Ah, qué decisión. Nervioso. Va a tener que venir con el documento. Oyente que diga oyente 13. Sí, sí, no, no, no le vamos a dar nada. Claro. La muerte del oyente 13 o garpar una entrada. Ser o no ser. Ah, ¿no? También. Tiene que ver con la identidad. ¿Para qué jugar el concurso si no la va a venir a buscar? No, pero puede pagar una entrada y hacerse pasar por otra persona. Claro. Sí, pero si no va a venir a buscar la entrada que ganó, ¿para qué mierda hizo todo el concurso? Si nadie se da cuenta que Bruno Díaz era Batman, él no lo supo. Lo van a descubrir al oyente 13. Él no lo supo. Porque se metió en el concurso sin saber. No, yo creo que no reflexionó lo que podía pasar. Ya, en principio, creyó que no iba a ganar. Esto es una constante de él en los concursos porque cree que acá hay tongo. Y pero, porque se identifica con el potro, ¿no? Oyente 13 tan gay, como si fuese un insulto. Y Beto, acá va a venir el Iñadi y nos va a barrer la cosa. Jugué solamente para robarle la entrada a los hermanos del tongo, dice Oyente 13. Y replica con gran hidalguía. Nuestro oyente. Yo voy a llevar una pileta de barro para que se den el día del festival oyente 13 y los hermanos Romero. Bueno, muy divertido. Digo, para mí, por algo lo menos. Va a haber que hacer, me quedé sin aire y ya no me responden bien los brazos, pero ¿por qué? Y porque ya a esta altura me quedé con tan poco aire que tengo acondroplasia, lo vuelvo a decir, porque tiene que ver con un código también. Que estoy practicando. Señoras y señores, hoy aprendimos que los ranqueles fueron exterminados por Roca. Hoy aprendimos que achi es una palabra en quichua que quiere decir estornudo. Aprendimos que Tupac Amaru lo quisieron descuartizar atado a cuatro caballos. No pudieron, así que terminaron dividiéndolo a hachazos. Esto es un dato que les doy antes de la cena. Y también aprendimos que Caupolicán murió empalado a mano de españoles por Bardero. Lo agarraron por Bardero, por revolucionario, y se la dieron a él y a toda la familia, ¿no? Esto es para vos y para los tuyos, le dijeron, y los empalaron a todos. No queremos tu limosna, 13, ¿qué te parece? Decí que no sos 12. Porque 12, ¿quién te lo cose? Muy bien, señores, todos con la escarapela alisada, entonces vamos a continuar este programa. Ya son las 21:27, tenemos a la gorda acá lista para hacer su columna. Digo 21:27 y suena el marcador del horario y el operador da continuidad ágil a este programa. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Eso de noche. ¡No! ¡La gorda! ¡Run! ¡It's Godzilla! Esperá, esperá que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella o La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Ya está. Creo que habla de una gran caballerosidad del perdedor y el Beto en ofrecerle un whisky el día del festival. No sé si vamos a tener whisky para vender, pero no, ojalá. Se van a poder sentar por ahí un programón con whisky, a charlar y a hablar de sus diferencias. Me parece, ¿no? Se lo puede llevar él, el whisky. Bajo el brazo, en la cartera de la mujer. Se puede llevar la petaquita. Claro, ¿sí? No lo diga, okay, si llega a tiempo el bondi que me lleva desde Finlandia, lo acepto, dice. Claro, tiene que venir. Desde que está en Finlandia. No. Hace decirles... como el deporte de fuego de Day de hoy y se viene fuego. La Surfire llega de Finlandia. Va derritiendo los hielos finlandeses. Sí, se está. Y nos trae unos quesos. Se está armando ya toda la grilla de lo que es el programa y la cuestión técnica del 4 de diciembre, día en que va a ser este festival, en donde va a haber bandas en vivo, va a haber proyecciones de videos, de cortos, uno de ellos del director Ilveto. No quiero adelantar más. Pero el director Ilveto va a tener su momento ahí de fama con una de las grandes obras que ha realizado. En dos de las cuales participé yo activamente. Creo que vi una. Manden una gacetilla para difundir y, por supuesto, esta semana. Sale el flyer con fotos de los recuerdos, con grandes momentos de Egocéntrico en la historia de la radio. Y eso va a oficiar de flyer para que todos sepan la dirección, el día, la fecha, la hora, todas esas cuestiones. El precio. Van a poder invitar a todos, porque esto no va a ser solamente un programa de radio en vivo, sino que va a tener todas las disciplinas en vivo. La música en vivo, el corto cinematográfico, dos cortos cinematográficos en vivo. Va a tener también el programa nuestro, charlando ahí un poco. Va a tener concursos que van a concursar en vivo. O sea, van a ser concursos, pero... físicamente tendremos que conseguir un inalámbrico. ¿Qué me dice el operador? ¿Tendremos un inalámbrico para conseguir por ahí? Porque yo voy a tener que hacer tipo formento. Voy a tener que pararme ir a conducir Jorge. Te pone cara de: si no tengo un inalámbrico, ¿qué te crees que tengo yo? Y bueno, qué sé yo, pero algo vamos a tener que conseguir, o un cable muy largo. Entonces vamos a ir al centro de la pista y vamos a hacer concursos en donde la gente va a concursar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, un concurso, Nicolás. Que la gente participa. Suena, puede escupir de silla a silla. Una kermesse. Para la gente que esté en ese momento, no pueda estar en Buenos Aires, va a haber una alternativa. No voy a adelantar cuál, pero va a haber una alternativa para todos ellos. Porque es domingo y este programa se emite los domingos. Eso, así que papá. Va a haber kermesse, señoras y señores. Y estamos tramitando todo lo que tiene que ver con las vituallas, las bebidas, todo eso. Obviamente va a haber un poco de música que bailemos. Y va a haber pulpo top 5. Tal vez también terminemos con las maracas y las bolas de... ¿Viene Magdalena en vivo? ¿Viene? Magdalena en vivo. Desde Perú quizás tengamos alguna comunicación. ¿Quién sabe? No sé. Vamos a ver todo cómo se va terminando de darle forma al festival. ¿Cuándo es la festichola de la radio? Y va a ser el domingo 4 de diciembre, en principio a las 6 de la tarde. Arranca a 6 de la tarde y vamos a tener... Maracas, claro, viene 713, dice Ilveto, que sigue metiendo fichas. Tremendo, no le gusta perder a los romeros, no sabe. Perdió sus 100 copex en concurso y qué es lo que va a hacer. Bueno, gorda, este es tu momento. Estamos divididos aquí. En zona norte, dice Lola, no. Lola, en la República Oriental de Saavedra. Que es zona norte de capital, gorda, sí. Es zona norte de capital, pero no es San Isidro, no es Villita López. Claro, yo para mí... Pero es Saavedra, la biblioteca popular de Saavedra. Esteban. Sí, va a haber una módica entrada. No, una vez que vamos a hacer plata con este programa... Vos decís que vamos a hacer plata, yo no creo que vayamos a hacer plata. Va a haber una entrada popular, me Hoy parece. 50 pesos no es nada. Hoy 50 puntos al día, eleva la apuesta acá el amigo. Dijimos 70, vamos a ver. No, de hecho, en todo caso, pagará las vituallas de algún que otro músico. Basta con la vituallas, traemos dos de casa cada uno y se resuelve ese tema. Lola ya me está regateando y me tira 25. 25, dice Lola. Che, me bajé 50p, dice el primo. Sí, primo, lo irán viendo en la semana. Muy bien, 21:32 y es el momento de que la gorda diga qué es lo que trae para hoy. Y es el momento de que ustedes también en egocéntrico.com.ar saquen el muteo, o sea, el volumen cero de egocéntrico, de la parte en donde nosotros vemos el video. Si antes lo mutearon, ahora lo desmutean, señores. Podríamos hacer tortas fritas y vender, dice Lu, por supuesto. Lu, obvio, es Lu. Bienvenida, es bienvenido el aporte de la torta frita. Va a ser domingo, che. Piensen en la gente que va desde lejos. Bueno, por eso empieza temprano. Va a empezar a las 6 y vamos a terminar cerca de las 10. O sea que se va a poder disfrutar bastante. Uno se va a poder ir, el que vive lejos, a las 9. Ahora, si vive en Mar del Plata o en Rotonda de Alpargatas, ya va a estar difícil. Por eso digo, el que no esté cerca, vamos a decir, a 100 kilómetros a la redonda, va a tener una alternativa. No voy a decir cuál todavía, porque lo vamos a decir ahí mismo, quizás en el mismo día. Está bueno, puedo terminar rechupado a las 10 de la noche. Al lunes hay que ir a laburar, así que termina a las 10, va a terminar redondito, yo creo que a las 10. Vamos a trabajar por eso. Y en Groenlandia voy a llegar tarde al laburo. Dice, y sí, esto es así. Y bueno, bánquesela. Lo que traje para hoy, Nicolás, son dos publicidades. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, invadimos más el espacio, me parece. Me lo han abatatado, pero no importa, porque hoy lo que traje nada más y nada menos es. Son recuerdos publicitarios, recuerdos del pasado. Ajá. Cuac, si no, serían predicciones. Sí. Pero son recuerdos. Sí. De publicidades muy viejas en las que estuve ahondando en mis investigaciones. Cuando yo me involucro en esta cuestión bibliotecaria virtual, y a veces no tanto, sí, buscando datos al pedo o datos al pedo, sí, también veo tapes. Ajá. ¿Viste los VHS? Sí, VHS. En mi VHS-teca. Muy bien. Y en, qué moderna, viendo, gorda. Gracias. Estaba viendo un programa de Ritmo de la Noche del año 92, cuando el gomazo súbete saltaba, ¿te acordás de ese Bobby Goma? Sí. Con una soga se entrecruzaba por... Me lo crucé a Bobby Goma más de una vez. Incluso paró en la puerta de la radio alguna vez con una mini moto. ¿Qué es la puerta de tu casa? Acá. Ah, la puerta de la radio, paró Bobby Goma con una mini moto y se fue. Una Honda DAX, más chiquitita que más la chiquita DAX, de la DAX. Y se fue con las rodillas a la altura de la oreja. ¿Sabes que Bobby Goma supo hacer un excelente programa de videojuegos? Ah, sí. Ah, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo, Nivel me acuerdo, X. Me acuerdo. Nivel X, sí. Ah, sí, buenísimo. Sí. Me encantaba ese programa. Mira todas las novedades de los videojuegos ahí, en Nivel X. Solo a vos te puede gustar. Sí, este porque programa. No estoy bien. No estoy exactamente bien. Exactamente. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, viendo eso, fue a un corte y aparecieron dos publicidades que dije yo, esto se lo tengo que llevar a los 10 nabos que miran esto. Epa. Y bueno. Corre. Para que se emocionen conmigo. El programa se repite todas las semanas en egocéntrico.blogspot.com. Y acá los traje. No traje uno, traje dos. Bien. ¿Mm? Para que se amotinen frente al Hay uno video que es reproductor. Es genial. Los dos son increíbles. Uno tiene una dedicatoria. Ese es el que no vi, creo. El segundo tiene una. No, ahora la voy a dar. Es una va a dedicar dedicatoria. Ahora. No lo vi en mi vida. El segundo video. Sí, gorda. ¿No lo viste nunca? Creo que no, más no sé cuál es. ¿El que a vos te gusta mucho? Sí. Tiene una dedicatoria. ¿En a serio? Nuestro amigo del otro lado del mundo que está haciendo panqueques con dulce de leche. El cocinegro que está en... ¡Qué bien! Se lo voy a dedicar. Malasia. Porque en este tiene dos combinaciones, dos elementos combinatorios que lo ilustran. Sí, hay uno que es claramente. Sí. Los dos Romero siguen discutiendo con los gente mientras pasa todo esto. Ya tiramos el primer video, señores y señores. Pueden ir escuchando. Los dos al hilo, como corresponde, señores. Bien, pueden ir escuchando y vamos a salir del aire en cuanto acá el operador ponga en la primera de las publicidades, perdón. Y sáquenle el mute, así escuchan el audio. Vuelvo a repetir de vueltamente. Bien. Vamos ahí. Y ahí estamos entonces de vuelta. Genial. El operador tira ahí. ¡Aide! Sí, aire. Te pone nervioso. Señores, esas eran las dos publicidades. No son un amor. Un amor tibuador. Desde que era así de chiquitito. La segunda es genial. ¿Qué hace Sus en la propaganda? Divina. Dice el primo loco. Sí, el cocinegro estaba en esa propaganda haciendo de negro. Obviamente. Exactamente. Por eso dije que se la dedicaba. Me hacía acordar que dice, cuando era así de chiquitito, me hacía acordar a Louis Armstrong. Ah, sí. El trompetero. Al trompetero, claro. Porque es negro. Sí, pero además no, ni tenía como una caripela. Que no es el trompetero, sino que es el que hizo la parodia de Pisar la Luna. Tal cual. Bueno, otro actor. En el estudio de Hollywood hicieron la parodia de Pisar la Luna. Tal cual, sí, es verdad. Day incisivo, day insinuando. Basta de mentira, viejo. Que los Yankees... Sigue denunciando, Demi Amorinelli, como corresponde. Y yo le digo que ese comentario tiene magia. Ah, Ah, magic. Y tiene magia también lo que viene ahora, que es... Sí. Tos al pedo. Da tos al... Datos al... Datos al... Datos al... Datos al... Datos al pedo. Datos al pedo. Datos al... Datos al... Datos al pedo. Con la reverberancia que caracteriza... Qué bien que nos sale, a la consola Behringer F115, manejada por el señor Fernando La Pena, que hoy está operando este programa, y la gorda, con papelita en mano, sí, va a decir cuáles son los datos que adornan esta columna, en la que vimos dos publicidades de antaño, recordando grandes momentos de la publicidad argentina. El encendedor de cigarrillos. 100 pies La Pena lo bautizaron. 100 pies. O sea, viene el pulpo o 100 pies. El encendedor de cigarrillos se inventó antes que el fósforo. No, si los cowboys estaban, o sea, en la bota, tenían los fósforos. Bueno, antes de eso alguien fumó y alguien le dijo, toma un encendedor. Mira vos. Ojo, ojo, el encendedor... Esa base de eso... Cliptosionia. No, tiene que ver, gorda, cualquier material. El encendedor de los marineros, por ejemplo, sí, era un cabo... Polonia. Embebido en ¿cómo es que se le pone eso a los hipos? Un marinero que embebido se le pone a los hipos, bencina. Embebido en bencina y con una piedrita, cha, le daban luz. ¡Eso es un encendedor! Y eso es un encendedor. Y, es bueno. Y yo creo que eso está antes. ¿Un claro. cabo primero o un cabo segundo? Un cabo. Era un cabo polo. Pasame de a otro dato. Bueno, era. Viste, sogas así bien anchas. Sí. Bueno, ese es el concepto del cipo, ¿verdad? Que tengo acá. Es una mecha con una piedra. Así, y con una piedra, y tú le dabas y prendía fuego, y con eso prendían cosas, ¿no? Después sí. inventó cigarrillos, prendían cigarrillos. Y después inventó el fósforo. Tres y prendían, prendían también las tablas para surfear con bengalas. Gracias a la gente claro. de Tres Patitos que nos vendió un este espacio. Paquete. La oración... Daban lumbre, no fuego. Sí. La oración de Kick Brown Fox. Fox jumps sí, no over the lazy dog. No sabe ni de quién es la oración. Hacela de vuelta, gorda. Decímela otra vez. Gorda, sí. Seriamente, quick, porque el dato anterior no tiene sentido. The quick brown fox jump over the lazy dog. Ahí salió muy bien. What? Sí, ¿qué es eso? No entiendo. El zorro rápido y marrón salta sobre el perro perezoso. Sí, esta es frase. Esa frase. Utiliza sí. conocida todas, por todos, ¿no? Obviamente. Utiliza sí, claro. todas las letras del alfabeto inglés. Ah, mira qué bien. En inglés. Los tipos en inglés. Pensaron una frase que tenga sentido y que utilice todas las palabras, todas las letras. ¿Sabes quiénes fueron esos tipos? ¿Quiénes? Los desarrolladores de Western Union para probar las comunicaciones por Telex o claro. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Todas las hola, hola, un, dos, tres, probando, ya está out. No, pero como lo hacían a través del telégrafo, tenían que probar que el otro interprete todas las letras. Todas las letras, exactamente. Otro the quick chivo. Brown fox jump over the lazy dog. ¿Cuál es la traducción? El zorro rápido y marrón, un zorro marrón. Sí. Cada tanto alguno. En castellano obviamente no. Salta sobre el perro perezoso. Sí, no aplica para el castellano. No, no aplica. Ahí claro. faltan un montón de letras. Exactamente, la Y, la N, por ejemplo. La W, por ejemplo. La W no es el alfabeto. Tendríamos que pensar en alguna frase que tenga sentido, que utilice todas los 29 letras una... de la uy, la gorda es rapidísima. A veces de qué boluda que es la gorda. Yo dije, esto es, estamos asistiendo a un momento. Sí, dije un momento glorioso, pero no. No hubo caso. Otro amague, quiebre de cintura gorda. Pura PNT este programa, dice Western Union, Águila, Mayonesa, sí, Tres Patitos, tenemos todos los sí. chivos acá, por eso somos millonarios. Exactamente. Whisky Romeo Zulu, no, pero Whisky Romeo Zulu responde al código que utiliza la aeronáutica sí, la Fuerza Aérea para, digamos, definir las primeras letras de cada una de buena las película, patentes. Buena película, Whisky Romeo Zulu es WRZ, que era la patente, digamos, las letras de la patente del avión que se estrelló del APA. Exacto. Por eso era WRZ. Era algo así que se usaba con los aviones, sí. Pero es la regla mnemotécnica. ¿O no? El Estado americano. Sí. Con el más alto porcentaje de gente que camina. ¿What? Sí. A ver. O sea, el Estado americano con más porcentaje de gente que la Palermo camina. Palermo Yankee. ¿Cómo que camina? ¿Que camina? Que camina por la calle. Ah, que sale a caminar por la calle. Que sale a caminar. Sí. Ese es un dato para ellos. Imagínate, claro, tiene cuenta un estado. Silla de ruedas, este. No, camina, dijimos. Si tiene ortopedia, no, cuenta. O sea, en un pueblo donde haya mucha gente en silla de ruedas, seguramente el porcentaje baja. Claro. Porque no lo tienen en cuenta este estado análisis. Rodado. Sí. Se eleva el índice de rodamientos en la calle. Perfecto. Alaska. ¿Alaska? Sí. No entiendo. Te lo juro. ¿Cómo puede ser? Y porque son poquitos y no hay autos. Ah, gorda, pero usted tiene que explicar bien todo. No hay manera de que nosotros podamos saber. Bien al pedo, 100% al gas, dice 83, pero es verdad. No hay manera de que nosotros podamos saber. Porque yo estaba haciendo esto el cálculo. Esto ilustra la sociedad americana, que de todos los estados que tienen, que son 50, 51. Norteamericano, primero. Norteamericano. No, dijo americano. Bueno, lo que pasa es que ahora viste. Son 50, me parece. Somos íntimos. Sí, creo que son 50. Norteamericanos. Sí. Tienen 51 estados y uno solo es el que tiene mayor porcentaje de gente que camina. Ajá. Uno solo. Sí. O sea, lo pueden dividir en estados. ¿Me entendés lo que te digo? Vamos al próximo dato al pedo. Bien, la gorda sin resolver en su totalidad el dato al pedo. Pero bueno, es al pedo en todo caso. Claro, por eso. No importa. ¿Para qué son los datos al pedo? A ver. Es una de las teorías. Está muy bien, gorda. Dice, por ahí vinieron los que se acercaron casi primeritos a la América. ¿Eh? Totalmente. Pero bueno, ahí dice que... ¿Y cómo vinieron? Y quedaron caminando, sí. Bien. No sé si corresponde igual a la historia. No importa. Ya te dije, Nicolás, los datos al pedo son para amenizar las fiestas aburridas. ¿Los datos al pedo son dogma, gorda? Son dogma. Bien. Son principios. Seguimos, entonces. Son ambivalencias. La primera novela que se escribió en una máquina de escribir fue Tom Sawyer. ¿La primera es qué? La primera novela que se escribió en una máquina de escribir sí. fue Tom Sawyer. Mirá vos. ¿Cómo Yo se la llama? Leí Tom Sawyer. Sí, es un bueno, ¿no viste que le faltaba la ñ? Tom Sawyer, esperá. Porque antes la máquina. ¿De quién es? Que ahora se me fue el nombre del escritor, que es un grosísimo, total. Me sale con M, pero no sé si es con M. Dickinson. No. Bruce Dickinson. Dickens. Mark Twain. Mirá, los dos Romero. Romero leyeron los nerds. Los dos nerds del... Mark Twain, gran novela. Tom Sawyer. Y pero aún así no les alcanzó para ganar la entrada a los mellizos. No, la primera novela de habla castellana fue Don Quijote de la Mancha, pero se escribió a mano. Comete mis calzones, dice hola. Hola, no, comete. Que bueno, está bien. Que busca chicas como yo. Sí, el otro día se conectó preguntando si había chicas. Yo diría que, no sé si está escuchando el programa Comete mis calzones. No sé. Habría que hacerle algún tipo de jugarreta, a ver si está escuchando o no escuchando, pero bueno. No. Si hubiera sido concurso, ganaban, pero Lola los goza del oyente 13 que tiene 100 copex en su haber. Y la primera en castellano fue El combustible espiritual, dice Beto. Ari Paluch. Esa fue la primera novela en castellano. Bueno, gorda, ¿algún dato más al pedo? Sí, antes tengo, de ir al tengo top 5, rápidamente pies, la biblioteca de la Universidad de Indiana. A mí me gusta traer datos allá. Muy bien. Porque son muy importantes. Además que todos sabemos que esto es muy comprobable, ¿no? Por supuesto. La biblioteca de la Universidad de Indiana se hunde más de una pulgada por año. Me gusta también calcular en pulgadas. ¿Cómo se hunde? ¿Indiana se hunde? No, la biblioteca de la Universidad de Indiana se hunde más de una pulgada por año porque al diseñar el edificio se olvidaron de calcular el peso que tendría el edificio después de los libros. ¡Qué boludo! No te la puedo. Claro, y los libros pesan claro, una bocha. Pesan un huevo. Y un tanto como para hundirlo una pulgada por eso año. Es lo mismo. Eso es lo mismo que hacer en tu casa una biblioteca de cartón. Claro. Le empezás a poner los libros y se va para abajo. Sí, lo primero que calculás. Yo le voy a preguntar a TN quién fue el arquitecto de esa biblioteca. Así como... Claro. Así como los norteamericanos fueron muy inteligentes para inventar la frase que contiene todas las letras de su abecedario. Sí, claro, sí. Porque eso les daba plata. Fueron muy torpes para armar una biblioteca que no resistiera lo que iban a poner después. Son más torpes por no tirarla abajo y hacerla de nuevo. ¿Qué vas a esperar? Que nos caigan encima los libros. ¿Vos sabés lo que es mudar una biblioteca? Era un empiecen. Lío. Era un lío. En Indiana encima llueve todo el tiempo. Imagínate sacar todos los libros. Bueno, sacan todos los libros. tiran abajo, vuelven a construir, vuelven a poner los libros. Pero, mejor que se vaya hundiendo de a poco y vemos cuántos años tiramos. En algún momento no, alguien además, va a morir ahí, querido. Pero además puede ser como también un circuito turístico en Indiana. Es el mal menor en todo la caso. La biblioteca que se hunde y todos la vamos a ver. Pará, porque se puede caer en la biblioteca y pueden decir que fue Bin Laden y listo. Justifican alguna otra guerra en otro lado. Y de paso queman un par de libros de esos que Bush no quiere que lean los norteamericanos. Es verdad. Los clanes de hace muchos años. ¿Los clanes? Clanes de sí. hace muchos años. ¿Ku Klux Klan? Se deshacían de los indeseables. Sí. Quemándoles la casa. Bueno, una práctica eso, que hoy todavía. En inglés, cuando te rajan de un laburo, ¿cómo se dice? Fire. You're fire, man. Claro, fired. Estás despedido, pero estás prendido fuego o te prendimos fuego a la prescindimos choza. De vos. Sí, mirá bien, ¿eh? Mirá, esa me la yo. Y así se van los datos al pedo una vez más, un domingo más, un programa más que contiene esta información de la cual todos se muñen el resto de la semana para hacer capote con su grupo de amigos o gente del trabajo en la oficina. No saben de qué hablar, no saben qué hacer porque están completamente al pedo. Entonces empiezan a hablar de datos al pedo. Que la gorda nutre este en sí. este programa domingo a domingo. Nútrese. Señoras y señores, es momento a 10 minutos del final, es momento de ir directamente a lo que el pulpo dio a conocer como pulpo top 5. Pero hoy el 100 pies, Fernando La Pena, como lo han bautizado los oyentes, está para difundir y celebrar. Así que vamos. Así comienza el pulpo top 5, conducido por otro operador. Dibuje. Qué lindo boliche, che. Viste, para festejar, una funda gallega. Buenas noches, ¿qué se van a servir? ¿Y qué nos recomienda, maestro? Aquí hay de todo, la mejor comida gallega. Pero dígame los mejores 5 que tengan pulpo. ¿Quieres el top 5 del pulpo? Los mejores del mundo, con salsa, merengue, guarapachanga, romántico, pizarranzón y lo que nunca escuchaste jamás. Perfecto, vaya trayendo de a uno nomás. Top 5 del pulpo, lo vas a repetir el resto de la semana. Par les bébés, une première. Aire. Bueno, bien, logramos. Así arranca el metal en acordeón. Dame más de lo que viene. Fíjate cómo suenan. Una versión inolvidable que el grupo trajo aquí la semana anterior. Highway to Hell. Horrible. En ucraniano. Habría que aprender el ucraniano, ¿no? Para saber qué mierda dicen, si cambiaron la letra. Las palmas, señoras y señores, hay que darle para toda esta gente. Ay, no prejoy. Ay, no prejoy. Ay, no prejoy. Qué bien que cagan. El metal está muerto. El metal está muerto, sí, murió después de escuchar esta canción. Y es así que estos ucranianos de la zona de Hakrikka... ¿De Kiev pueden ser? ¿De Kiev pueden ser los ucranianos? Claro. Dinamo tocando Kiev. En una plaza de Kiev, en la Plaza Roja de Kiev. ¿Hay una Plaza Roja en Kiev? Debe haber, seguro. Haber, seguro. Y la bandera es amarilla. Temas como este de AC/DC, de los australianos, versionado con bueno, acordeón. Una plaza donde... Dijiste mercionado, ¿no? Mercionado, sí. Ah, listo. Levantando lo que aquí llamamos chop, y allá dice sí. Chopa. Golpeando hacia arriba de la cerveza, cayendo a espumones calientes, porque allá lo toman caliente. Y así la pandereta da inicio a una nueva estrofa que dice así. Ay, no, prejoy. Que nos traduzca. Vamos a este puesto número 5 del pulpo top 5 o el 4. Resiste. Es el 5, es el 5. ¿Y el que se va cuando me lo pones? El que se va, no lo vamos a poner. El que se va se fue. Y el que se fue es. A tu amiga Sol Lola, bueno, que nos traduzca. Por eso te digo que no lo intentes. Porque no voy a construir altar. Esto es lo que viene. Escucha de fondo. Y de nada, molestando los oídos de la gente. Porque tú no eres como yo, lo que necesitaba, lo que yo esperaba. Te digo que tú no eres como yo, lo que necesitaba, lo que yo esperaba. A la burra le gusta porque es reggaetonero. Sí, señoras y señores, ¿no? Si les dejo estos dos minutos, más de uno se va, pone la cabeza entre la puerta y el marco y se la cierra y le da, y le da, y le da, porque es una amansadora de cerebros. Un falsete. Sí, es insoportable. Ensordecedor. Fidel Nadal, por favor, deja la merluza, dice Silveto. Y es verdad, algo del orden de la quemación de cerebro está actuando en la música o en la composición de Fidel Nadal. Le afanó el estilo a Gaviota, es verdad, no tiene estilo propio. Gaviota Rules, of dice course. 13. Y obviamente se refiere a que en el primer puesto de este programa se mantiene Gaviota, podemos ver en egocéntrico.blogspot.com. No, no se mantiene, estuvo a punto de irse y la reflotaron. Y la reflotaron porque la gente la quiere, la gente la necesita. Allá arriba ya le han dado un voto más, 4 puntos tiene Gaviota. Pero antes de llegar a ella, tenemos que seguir escuchando temas como este. ¿Qué puesto es este? Este es el puesto número 3. Si antes te animaba el cerebro. El sonar de un submarino le da la bienvenida. Solo pienso en tus caricias, a Puti Record. El nombre es malísimo. No se puede poner Puti Record. No se puede ser tan manfloro. Y así, casi casi dance. Bailan los chicos. Hazme el amor. Y dicen que le hagan el amor. Tócale un poquito. Un poquitito el higo. El higo en España quiere decir. ¿Qué quiere decir? El alma. ¿En serio? Ah. Lo del higo es impagable, yo, Romero. Tócame un poquitito el higo. Una gran letra, quiero decir. Una gran letra del señor Puti Records. La gente baila. Es como oscuro también, ¿no? Sí, un sí. Poco. Hazme es como. Me da un subutrucho, tipo en un subsuelo y lleno de gays acariciándose, transpirados. Puede ser, puede ser. Sí, pero disfrutando, ¿eh? Disfrutando, por supuesto. Me gustaría estar en ese trencito igual. No, no, no. Porque dice. Hazme el amor. Ahí va. Tócame un poquito, por poquito el higo. Y así. Hazme el amor. Es un Eurythmics de la muerte. El Beto que tiene conocimiento dance. Es un Eurythmics, ¿no? Eurythmics, Annie Lennox y el otro no me acuerdo el nombre. Señoras y señores, tenemos el puesto número 2. El puesto número 2 resiste. Te está apurando. Sí, como el pulpo. Me hace así. Sí. Porque viene esto, que todos saben, que es ¡vamos! El gringo cheque-seque. ¡Maravilla! ¡Eso es Perú! ¡Maravilla! ¡Con la bella flor de Guará! Así. La música del altiplano. Para nuestro amigo de Miraflores. Gringo cheque-seque, foto con pecas. Foto con pecas. Llegaste de lejos. Bienvenido a mi tierra. Perú es la música, es verdad, ¿eh? Es la tierra prometida de la música mundial. Es lo que Inglaterra, Europa, Perú, América. Bienvenido a mi tierra. Toma las fotos que tú quieras. Después iremos a mi casa. ¿Y qué? Comeremos pachamanca. No, I'm cold. I'm cold, qué frío, dice el gringo. Qué frío que hace. Voy a abrigar a mi gringuito. ¿Y ella? Qué frío, lo va a abrigar, con amor. Chiri, su potito. Chiri, chiri, su potito. Y el culo frío. La rinricha. La rinricha ya no sé qué. La rinricha, si te la pones de bufanda. Al cien pies en Perú le hablaban en inglés. Los taxistas. Chu dólar, le decían. ¿Cómo? Al cien pies. Al cien pies. Chu dólar. Le decían, porque ya, obviamente, si al cien pies la pena, tiene una cara de gringo que se cae. con pelas? El poto con pelas, no sé, gorda, eso me lo dirá usted. Le debo el dato al pelo. So, ¿qué es la chinchirrilla eso? La chinchirra es esta. Es, ¿esta es? De ahí, sí, esa. Que ves acá arriba de la mesa. Sí, sí. Ese era el puesto número 3. Vamos directamente al puesto número 2. Uno de los que escaló posiciones de alguna manera por historia. Ay, se me. Canción para no, que me late el corazón. Esta canción, no me gusta su mensaje. Está en el puesto, perdón, en el puesto número 1. Este es el puesto número 1. Ganadores discutibles. Les mandamos un beso, por si se está escuchando, que es seguidora nuestra. Nos estuvo escribiendo en la semana. Que quiere que le mandemos cosas. Su madre, letras, letras, fotos, para que nos haga un video. ¿Alguna letra de rompe canción? Quiere que le mandemos criterio. Una mujer, por creatividad. Empezó a escribirle. Un poco de oído. Canciones de amor. Escúchame, le mandamos la letra del, una letra del rompe canciones y que nos haga una versión. No, no quiero que tengas sida, no, no, no, no, no, no. Quiero que tengas sida, no, no. Yo quiero que tú digas, sí. Ella le dio conciertos de amor en silencio. Y no le importa que tenga sida, no. Igual lo ama. Obvio. Y si le importa que tenga sida para curarlo, amarlo, mimarlo. Juntos los dos, una historia curaremos real el sida. Que se hace carne juntos en un poema. Juntos los dos cambiaremos el mundo. Juntos los dos seguiremos a Cristo. Gaviota rompiendo nacerán la batalla nuevas de flores este amarillas del color de la felicidad. Nacerán días blancos del color de la pureza. Es tremenda, y te perdonaré. La letra. No, días blancos del color de la pureza. Volveré a amarte de nuevo. El sida nos volvió al amor. Hoy empieza la vida para los de nuevo. Dos. Canción para el sida. Que no haya sida. Canción para el amor. Canción de ternura. Canción para la vida. Canción para el amor. Canción para el perdón. A ritmo de cumbia te amo, mi amor. Te amo, mi amor. A ritmo de cumbia. Porque te quiero. Porque te amo. Porque eres todo para mí. Se preguntan ustedes. Y es porque el amor genera el eso. El amor gana siempre. Así te como amo, cada pulpo top 5. Hoy recibimos la sugerencia de un gran oyente de este programa, que es Don Romero. Don Romero. El siguiente tema que va a ser su ingreso y su debut en el día de hoy. La banda El Mexicano, que canta Orgullosa María. El que reconozca la melodía ya puede empezar a bailar, A mí me suena, Quiere hablar de una chica. Linda como un ángel, como una diosa. Linda como el sol, como el mar azul. Sí. Con hermosos ojos de sol su luz. No es Creedence, señoras y señores. Es El Mexicano cantando Orgullosa María. Mari, Mari, Mari orgullosa. ¡Qué gran tema! Después te lo dicen en inglés para que sepas, por si te quedaba alguna duda. Que Mari la Orgullosa es Rolling on the River, quiere decir eso. ¿Verdad? Son cuatro mexicanos. Ah, no sé. Rolling on the River. No sé cómo hace para rodar. Andando en el agua. Problem on the River. Haciendo rollers en el chico. River. Señoras y señores, son cuatro mexicanos. Hablan de la droga, pinta. Y los mexicanos son tan cursis. Es muy bueno el tema, lo envió Don Romero desde Altagracia, mandó el link y discutimos con el pulpo ponerlo, ¿no? Si teníamos algo mejor, descartamos lo que teníamos para poner este gran tema. Buena elección. Orgullosa María, que ya va a formar parte de la votación semanal del egocéntricoblogspot.com. Ahí van a poder darle su votito de confianza a ellos, que yo imagino que van a ser capote la semana que viene. Sí, vos decís. Que van a resistir. No sé si van a estar primeros. No sé si Gaviota. Hasta que consigamos algo mejor que Gaviota va a pasar el tiempo. No, olvídate. Todos quieren seguir escuchando a Gaviota, pero Orgullosa María con este ritmo cachenguero podría llegar a ocupar el segundo o tercer puesto, ¿quién le dice? Puede ser, ojo, tranquilamente. Tiene alguna similitud con el gringo Chiqui Chiqui, ¿no? Pero sí. Es verdad, gorda, está en manos de los oyentes, ¿eh? Por supuesto. Escuchemos este estribillo pegadizo. Todo se lo he dado, pero quiere más. Todo se lo ha dado. Carros, no le alcanza. Le quedan muy bien los bigotes. No me quiere, me va a matar. La imagen. La imagen que acompaña a esta música. No lo puedo creer. dice Don Romero, que fue que sugirió. Ya estamos acá arriba. Habla sobre la merca, pregunta. No, no pregunta, no, afirma, dice, porque dice afirma que habla sobre la María, ¿viste? La imagen que acompaña esta música es de cuatro mexicanos vestidos totalmente de un mismo color cada uno, cuatro colores diferentes, rojo, amarillo, blanco y verde, perla, diría yo. Con el sombrero al tono. Con el sombrero mexicano al tono. No, de cowboy, diría yo, sí, ¿no? De cowboy, sí. Y tienen botas incluso. Y pañolete. O sea, son cowboys mexicanos, pero con muchísimo glamour, porque brillan esos trajes. Qué mamita, Lo pueden buscar en internet. Y el de rojo le está apoyando un poquito. El mexicano, ¿no? Se llama la banda. Cantan Orgullosa Mary. Su majestad, mi banda, el mexicano, con ustedes. ¿Quién hay? ¿La alguien se pie? Bueno, alguien tiene sospechosamente la mano dentro del bolsillo. Sí, sí. Y el que está adelante está como inclinadito. Sí. Por ende puede estar. ¿Cómo se llamaba? Garrichicha. ¿Cómo quiere llamar? La chichirricha, esa. Chichirricha, sí. Tema anterior. Está igual, rimando pues, el chobín. Así se fue entonces el Pulpo Top 5. Gran ingreso, Gran ingreso, un gran ingreso, bueno. Que van a poder votar. Le agradecemos obviamente al señor Eduardo Romero, que ha enviado esta sugerencia, que va a dar que hablar. Yo creo en la semana va a pelearle los primeros puestos del ranking al resto, los que están segundos, terceros, al Chiquirriqui ese, que es muy divertido. Para mí es un gran tema también, pero no sé si llegan a la altura de la verborragidad poética que tiene. No. Es una obra de arte única en su estilo y difícilmente igualada o imitada. Sin embargo, hay otros artistas. Por ejemplo, acá dice Lola que va a ir a ver a Silvio Rodríguez, a Rosario. Ah, viene Silvio Rodríguez. Sí, no sé si algunos me dijeron, pero yo ya lo vi en algún momento. Y siento que ahora, en este momento de mi vida, es un poco, tira un poquito para abajo. Sí, te tira para abajo. Y viste, si me dijeron, pide un deseo. Pero ese es Pablo Milanés. Yo pediría un rabo de nube. No, ese es Silvio Rodríguez. Es el del unicornio, que son los jeans. Se llama Rabo de Nube y la canta el muchacho. ¿No era por los jeans lo del unicornio? Era por los jeans. ¿Que perdía qué? ¿Que perdió qué? El jean. El unicornio azul era los jeans. ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué, yo ¿por qué lo le decía por... unicornio si tiene porque dos patas el jean? Que era la marca del jean y los había perdido. Mirá y no vos. Era un disparo de nieve, es un disparo de nieve, que es un arma. ¿Qué es el nieve? Un arma. Un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve. Ah, acordarse. Me lo dijo mamá que era re fan y usaba vino. Vos decís, a mí me resulta difícil creer que haya sido un jean. Toca Silvio Soldán en Rosario, sí. Va a leer algunos poemas de esos que hablan que le de... Que escribe a las menores de menores desnudas, sí. Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de este programa. Hoy, operado magistralmente, 22.08. Sí, este programa que se hunde como la biblioteca, de verdad. Y hoy ha sido operado por el señor Fernando La Pena, a quien le volvemos a dar nuestras gracias, sí. Y palmeteras. ¡Bravo! Gracias, Fer. Porque ha logrado evitar que yo tenga que esquizofreniciarme en la computadora. Y fue de gran ayuda, un aplauso para el Cien Pies. Y ha tomado todo 5 minutos antes de arrancar. Tomó el mando del programa magistralmente. Con lo cual el trabajo del Pulpo es una boludez. Se estuvo mintiendo todo este tiempo. Emitió video, no, pero el tipo tiene carné. Ahí la marca diferencia con el carné. Estudió el para carné lo que está haciendo Cristina. En este momento. Bueno, gente, hasta el domingo que viene, que ya veremos, yo estaré en Tucumán, así que veremos, si no estoy yo, pero estará la gente de siempre en este programa, llevándolo a cabo estoicamente, como siempre. Prepararemos, quizás venga el intelectualoso, quien lo sabe, y ustedes aprendan un poco más de todas las cuestiones intelectuales de la vida, ya ahora que está de moda ser intelectual. Tuvimos un ganador hoy. Hoy tuvimos un ganador, el señor Oyente 13, dice programazo, claro, porque ganó. Y tiene los 100 copex, que es un crédito que a él le queda para pagar una entrada a un lugar al cual, si hace uso de esa entrada, se dará a conocer quizás para la cuarta temporada la verdadera identidad del Oyente 13, sabemos escondido bien detrás de este chat. Todavía no sabemos quién es. Saludos a los Calenchus Brothers. Dice, una victoria triste, le quiere sacar mérito Ilbeto. Y siguen ahí chicaneando. Este chat está abierto toda la semana, sí, así que si quiera chicanear el resto de la semana puede entrar y seguir hablando. Muy bien, este es el final, 22:10. Un beso grande a todos. Hemos emitido una nueva, podríamos decir, un nuevo envío, por no decir de vuelta de emisión, de Egocéntrico, número 34, tercera temporada, redondeada. Redondea que tenemos hambre. Muy bien. Hasta el domingo que viene, gracias por estar nuevamente. Adiós.